Prepárense para recibir la mejor información. Este es el noticiero más envidiado y jamás igualado. Bueno, realmente es muy igualado. Esto es NotiChet. Hey, damas y caballeros, bienvenidos a NotiChet. 6 minutos después de la hora. ¡Qué gusto saludarlos! Con el cariño de siempre. ¡Bimbo! ¡Bimbo! Los controles la chica Ferrari en la otra cabina. Anda muy contentita. Y ya se encuentra Nancy, Cindy. Nancy, ¿estaba fría el agua, Nancy? ¡Nancy! ¡Estaba fría el agua, hija! ¡El café está frío! Pues caliéntelo, ustedes también tienen manita. No, es que ella nos hace el favor de traer un agua caliente y yo hice mi café cuando lo probé. ¡Ah, está refrío! Yo ahorita le probé, no lo había probado. Y agarré mi café y ¡ah, está frío! Quisiera que un día ustedes dos... Sí. Se pararan a servirnos el café a nosotras las damas. Sí, yo diario, sí, no lo hago. Hacer, yo sí diario, lo hacer. Ay, sí, tráeme. Yo lo hago, pero tú eres picky y siempre traes Starbucks. No, tú que eres puro que vanilla chai latte, el grande, con pumps, de quién sabe qué perras. Ah, claro que no. Trae café normal, Nescafecito, como yo, mire. Iri, Nescafé clásico. Mamá, ya, acabo de traer hoy, ¿qué es? No, yo traía el mío, mira. Pero yo el mío lo traigo de casa, pruébelo. A ver. Y el otro. Ya lo embrujó, viejo. Está bueno. ¿Por qué no me traes uno de estos? Está bien en mi helado. ¿Está rico? Ey. ¿Sí? ¿Tiene leche, da? Sí. Ah, va a ser gorgorea. No, no se crea, ya está pre-made. Bueno, bienvenidos a Noticias, señor. Me acompaña Gisele Bravo, la que trae su café de casa. Me acompaña también el chino al aire, todo pegadito. De la lengua. Café, no, no. Sí, yo, gracias. Y también me acompaña Saíd García. Me acabo de levantar, Solís. ¿Te acabo de levantar? ¿No? No, claro que no. No, pues, yo, pues, te digo, no me acabo de levantar, Solís. Hoy vino... ¿No estuve en el tarot? Sí, estuvitis. Entonces. Pero más que tienes cara de... trayendo cara de... No. Que no. Ay. Y le estaba teniendo unos asuntos, sí. ¿Ya te viste en el espejo? ¿Te has visto? Yo ya te estoy... Okay. Bienvenidos a Noticias, señores. Hoy tenemos hartas cosas que platicar. Viene bien emperrada. Sí, te digo. La pirañita le echó a perder el día. Sí, ya. No, no, anda bien, mi muchacho. Tenemos mucho que platicar el día de hoy, ¿vale? Hay noticias bien fuertes hoy. Ay. ¡Oye, Notiche! Si hay muertos, si hay desaparecidos, 1 millón de afectados en Acapulco porque llegó Otis, llegó arremangando, señores, bien feo también. Líder de la luz del mundo es acusado de 2 cargos federales. Les tengo todos los detalles. Además... Tiroteo en Maine. Al menos 18 muertos, más de 60 heridos. Le tengo los detalles también. 2 goles de Santiago Jiménez y eso y más de la Champions League con Tito Padilla. Y en los espectáculos... Irina Baeva y Gabriel Soto ya están casados. Además, Pedro Tobar se invitó a Gabito Ballesteros, a Jimmy Fallon, no como a él, que no lo llevaron. Gloria Trevi se presenta ante la Cámara de Diputados, le tengo los detalles, comenzamos. Esto. Habla bien. Esto. Esto es Noticias. Buenos días, señor. Buenos días, Aixinarín. Quítate estas cosas de la boca. Mira, Aixino. Esto hablo mejor que tú. Eso sí, eso crees, eso, compa, sí. Eso no, crees. De eso estoy seguro. Tú así hablas, pero tú no tienes nada en la boca. ¿Y sí, cuál es tu excusa, chino, eh? Ah, yo hablo perro. Hacerlas muy sexy. ¿Al perro? Ahí con los. ¡No! ¿Cuál perro los sexy? Frenos, suena. Es decir, como Paulina. Como a Paulina. Así. Como entre Paulina y Kate del Castillo. Estamos. Como entre Paulina Rubio, Kate del Castillo y Luis Miguel juntos. ¡Hola, México! ¿Y cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Eh? ¿Ya? ¿Qué eso? Disculpe, ¿me podría cantar la de la viquina? Solitaria camina. Cántame la de dame tu tequila. ¡Dame tu tequila! ¡Eres tú, Paulina! ¡Eres tú! ¡Paulina! ¡No Paulina! No se llama Paulina, se llama Paulina. Pau. Oh. Pau. Está bien, pues. Bienvenidos a Noticiaba. Ahora sí ya quiero seriedad, señores. Ay. Como dijeron las filósofos... Si quieres seriedad. Como dijeron los filósofos de H. Bahía, ponte serio. Jálese, pues. Señores, Otis llegó arremangado cuando tocó Acapulco Guerrero. Era categoría 5, así de fuerte. ¿Cómo se les fue a ir que no venía en categoría 5, Vali? ¿Cómo se les fue a escapar ese dato? Pero es que sí es cambiante, viejo. ¿Sí? Es bueno, super... pues está bien. Ahora ya van, el conteo es 27 muertos, 4 desaparecidos en Guerrero. Esto dejó el paso de Otis por Guerrero, 27 muertos, 4 desaparecidos, ya dijo la Secretaría de Seguridad Pública. Y durante la mañanera de pues así que de hoy, también se indicó que están pendientes de más información, pero ya el reporte del gobierno de Guerrero y Acapulco son 27 personas fallecidas, 4 desaparecidas. El presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó el fallecimiento, uno de los cuales era elemento del ejército, y 3 desaparecidos son elementos de la Marina. Se están evaluando los daños con hoteleros y empresarios, ahí es donde van a salir los números, ¿no? Se va a hacer una propuesta a hoteleros y empresarios para establecer actividades turísticas en Acapulco. Indicó que los pequeños comercios también serán evaluados en el censo que hará Bienestar, pues la cosa que hace él. Y así está la mera la cosa. Afectó a un 80% de los hoteles en Acapulco, Otis. Eso dijo la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado. Y así está la cosa. Van a hacer un censo casa por casa que ordenó el presidente para determinar daños, encabezados por la Secretaría del Bienestar, la secretaria más bien del Bienestar, Adriana Montiel, okay. Y van a hacer todo ese jale. Pero fíjense nomás, hay miles de afectados, y entre las cosas de que ayer no podía comunicarse la gente de acá de Estados Unidos para allá, porque no había ni teléfono, ni internet. No, pues nada. Ni electo, pues no. Y por la sencilla razón, que no, obviamente no es sencilla, ¿verdad? De que 58 estructuras de alta tensión de la Compañía Federal de Electricidad. Sí. De la TESA. Sí. La Comisión, ¿cuál compañía? Comisión Federal. La Comisión Federal de Electricidad. Se cayeron. 58, oye. Sí. De las torresotas esas perronas. Sí. De eso, donde llegué a Carmen, le dije que era París, mira, te traje la Torre Eiffel, hija. Para que no digas que that is so ghetto. Digo, pero este es canto, ese es París. Tómate la foto, de abajo para arriba, porque se ve así. 58 se cayeron, vale, fíjate nomás, no, pues con razón no había luz ni no, nada. No, viejo, pues ¿cómo? Pues a ver cuándo se pone ese jale, porque pues tienen que estar trabajando ahora sí que día y noche para restablecer la electricidad. En la entidad, que está muy fuerte, y no, vale, se ven las, parece que están bombardeando allí, qué fuerte. Sí, viejo. Ay, ay, ay, bueno, vamos contigo, yo quisiera que el chino fuera antes de... Sí, claro que sí, es importante. Adelante, chino, con tu noticia, hijo. Ay, ay, ay, ay, ay. Oiga, vamos a hablar del tiroteo, un tiroteo múltiple en la ciudad de Lewiston, en el estado de Maine, el noroeste de los Estados Unidos, donde dejó al menos 18 muertos y decenas de heridos, según informaron la policía. El sospechoso se encuentra en un paradero desconocido. Atacó varios negocios, uno de ellos fue un boliche y otro fue un restaurante. La policía dice que ya tienen a un sospechoso, todavía no saben si es él. Obviamente ya sacaron la información de él. Su nombre, Robert Card, de 40 años. ¿Eh? Es una persona que está relacionada, obviamente lo están buscando. Y si usted lo conoce o sabe algo de él, ya sacaron su foto. Debe tener cuidado, considerarse obviamente armado y peligroso. Lewiston es la ciudad más importante del estado de Maine. Cuenta con alrededor de 40,000 habitantes. Fíjense que es un estado muy blanco. Casi la mayoría son white people. Oye, vale, este vato, ¿viste la semana? Ahí andaba con los riflesones, ¿eh? El riflesón, y le sacaron las fotos. Entonces, están viendo, no saben cuál fue este ataque. No saben, es un estado de, como le digo, de mucho white people. Sí, es que la verdad, mucho blanco. Sí, pues, mucho blanco. Sí, bueno, anglosajón, tiene que ver, ¿y luego qué? Porque por eso dice que es un crimen, un ataque de odio, donde pues el vato es güero y fue, o sea, y fue general. La policía de Maine dijo que hubo entre los heridos de todas las edades y de todo tipo, o sea, fue en general, no fue un ataque dirigido a alguien en especial, y bueno, se está esperando encontrar al causante. ¿No lo han agarrado al vato? No, esto fue en Lewiston, y en otra ciudad pequeña encontraron el carro que lo dejó abandonado. El día de hoy obviamente todo está cerrado por seguridad, pero no, solamente se sabe que 18 personas murieron y más de 60 personas resultaron heridas. ¿Están locos en este país? ¿Cuántos son finalmente los que murieron, Chino? ¿Y tantos, no? ¿22? Bueno, lo que dicen, no supe si 22. Yo lo que tengo son 18 y más de 60 heridos. No sé si a lo mejor ya subieron el número de muertos, pero lo último que vi es 18 y 60 heridos. Bueno, así está la situación. ¡Al regresar, Giselle Bravo! Efectivamente, viejón, al regresar, el líder de la Luz del Mundo es acusado de 2 cargos federales. Les tengo los detalles al volver. Vamos con Giselle Bravo, la noticia de hoy. Gracias, Don Cheto. Un gran jurado federal de Los Ángeles acusó el día de ayer al líder de la Iglesia de la Luz del Mundo, Nazón Joaquín García, de dos delitos graves relacionados con el abuso sexual de menores. Eso fue lo que informó el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Joaquín García, de 54 años, se encuentra actualmente en una prisión estatal de California pagando una condena de casi 17 años después de que el año pasado se declarara culpable de 3 de los 19 cargos que enfrentaba en una acusación de la Fiscalía de California, por abuso sexual de menores. Mientras tanto, explicaron en este comunicado que el gran jurado acusó a Joaquín García de un cargo de producción de pornografía infantil y un cargo de posesión de pornografía infantil. Según esta acusación, el 6 de mayo del 2019, el señor, pues a sabiendas, persuadió y coaccionó a una menor que tenía 16 años en ese momento para participar en una conducta sexualmente explícita con el fin de producir este video. Al menos 5 videos fueron encontrados en una tableta del señor, que fue confiscada. Y también es sabido que si es declarado culpable de ambos cargos federales, Joaquín enfrentaría una sentencia mínima obligatoria de 15 años en una prisión federal. Mientras tanto, se espera que sea presentado en las próximas semanas en la Corte Federal de Los Ángeles de Nuevo Viejón para dar este veredicto. Pero a pesar de estar encarcelado, sigue siendo líder de la Iglesia, viejón. Sí, claro. A pesar de que está en la cárcel, y pues bueno, sabemos ya que su sede está en Guadalajara, y pues no sé, yo todavía me sorprendo que hay gente que cree que es inocente. En este documental que habíamos hablado en Netflix, que todavía pues hay gente que tiene credibilidad y que... Ah, claro, había un camarada el otro día que hablamos del documental, que un camarada habló y dijo, a mí me dejó de hablar mi hermana porque hablé mal del pastor. Sí. Le dije que si había visto el documental, dijo, no andes viendo eso, y le dejó de hablar. ¿Su propia hermana? Sí, su carnala, a él. Porque es de la hermana. Iglesia. Pues es que es gente que está cegada. Pues sí, vale. Yo puedo ser... El opio del pueblo. Pues. Mira, ahora, 17 se le hace... Después de todos los cargos y de todas las acusaciones y todas las personas que lo han, las víctimas que han hablado, 15 años, a mí se me hace muy poco para lo que hizo. No. En ese documental se refleja muy claro que en este país hay corrupción. Claro. Y que con dinero en este país también baila el perro. También baila el perro. Claro. También aquí con dinero se mueven las cosas. Sí, la más discretona. La verdad. Lo único que yo no entiendo, por ejemplo, yo soy católico, con esta religión crecí, mi madre católica de corazón, pero si tú conoces a un padre católico y que se le prueba que violó a alguien, ¿cómo no vas a dejar de ser católico? Pero esa persona no puedes decir, ay, no le hagas caso, no es cierto, oye, te están presentando todas las pruebas, o sea... No estoy diciendo que todos los de la luz del mundo sean culpables. No, más. Pero si ya agarraron a este y le sacaron todas las pruebas y lo agarraron, ahora sigue con las manos en la masa. Yo creo que cualquier fanatismo de cualquier religión o de cualquier situación que sea visto en la política, en los espectáculos, en todos lados, tener ese fanatismo para alguien nunca es bueno. Para nada. Creer más en alguien o en una persona que en ti, puedes creer en Dios o en una divinidad que te impulsa a ser mejor persona, pero creer en una persona física más que en ti, o darle los poderes de decidir cuándo comes, cómo vives, qué haces, y más, ¿cuándo ya? Toda la vida eso ha sido un común denominador de los dictadores, de los abusadores, etcétera. Y también hay una situación ahí de cómo hay personas que requieren que se les diga cómo hacerlo. Okay. Un guía, una persona. Sí, buscamos desesperadamente a alguien que nos diga qué hacer, porque de nosotros no sale. Bueno, así está la cosa, pues, todos ya con estos cargos. Vamos a prepararnos ya para los deportes con el señor Agapito Padilla. 2 goles metió el Bebote, buen 3 con el que le anularon, pero no valió, ¿verdad? Eso y más al regresar. Cito Padilla, en Don Cheto al aire. Señor Agapito Padilla, deportes, hijo. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren. El día de ayer, no sé si tuvo tiempo usted, señor Don Cheto, la afición de mirar los partidos de la Champions League, pero bueno, pues hubo bastantes. Doblete del Bebote, que dicen que allá sí mete goles, etc, se lo acaban que porque acá no, pero doblete del Bebote, donde el Feyenoord le gana 3-1 a Lazio, Barcelona gana 2-1 al Shakhtar Donetsk. También doblete, bueno, pues ahí también doblete de Haaland en el Manchester City, 3-1 al Young Boys. El París se sirve con la cuchara grande, Don Cheto, 3-0 le gana al Milan. Y el Atlético de Madrid, el Celtic, empatan 0-0, buena jornada el día de ayer. ¿Miró algún partido, Moncho? Fíjate que así estuvo la cosa. Yo medio le prendí al del City, pero la verdad no le estaba poniendo atención porque estaba haciendo yo tacos suaves, tacos al vapor, y son bien laboriosos, ¿vale? ¿Estilo canasta? Sí, estilo bien laboriosos. ¿Tacos de canasta? Tacos de canasta, sí. Me quedaron bien porque no son tan grasosos, pero son re laboriosos, ¿vale? ¿Y no gritaba como el Tlaxcala, don Cheto? ¿Eh? Y no gritaba así como lo de Tlaxcala. ¡Tacos! Sí, pero lo estaba medio viendo ahí, Tito Padilla. Pero así estuvieron los resultados, hombre. También hubo... Bueno, también metió Mbappé. Fíjate que perdió el Newcastle contra el Dortmund, ¿verdad? Contra el Borussia Dortmund, sí, exactamente. Y ya le andaba al Atleti, nomás que empataron, pero ya le andaba. También, exactamente. Así que ahí está, ¿no? Oiga, vámonos al fútbol mexicano, que antes de ir al resultado ya corrieron al Bazooka Ambriz, oiga, con muy buena carta, y que le agradecemos al profesor Ambriz y Pesto y aquello, el Toluca, pero pues le dieron baja de equipo y a su cuerpo técnico, le agradecieron, ya no tienen. Vamos a ver qué pasa con el Toluca. No creo, y lo pongo desde mi punto de vista muy personal, la entrega, las ganas, la garra que tiene el Bazooka Ambriz como entrenador, no creo que encuentren rápidamente alguien que tenga la sapiencia que tiene en el fútbol mexicano y el bagaje, toda la experiencia desde Europa hasta México que tiene este Bazooka Ambriz. Oye, este Topadilla, así, dime por favor, porque estoy, no sé, andaba muy mal en Toluca como para correrlo. No, para mí no, don Cheto, o sea, es el punto débil, el talón de Aquiles de la Liga Mexicana, de cualquier uno o dos malos resultados y ya se rasgan las vestiduras, nada que ver muchas veces, como, y voy a poner el nombre Pachuca, aguanta mucho a sus entrenadores, les tiene más paciencia, siempre ve un largo momento con un largo trabajo con algunas directivas, o sea, y otros equipos, dos, tres cositas malas y ya vámonos, o sea. Para mí el Toluca ha jugado muy bien en manos del Bazooka Ambriz, lo ha llevado con no mucho inversión, lo ha llevado a la liguilla, o sea, no sé. Y está en octavo lugar, viejo, no está en, o sea, en la tabla general, no está en, no está en los últimos, está en ocho, en el ocho. Sí, pues por eso te preguntaba. Ya no, yo le digo, no entiendo el porqué, o sea, y le preguntaba a Fiña, no han dado la cara, no han dado el porqué, porque, pues como dice el chino, o sea, no está en un lugar que usted dijera, no, pues no va a poder entrar al repechaje, está en zona de repechaje, como dijo el chino, en octavo lugar, o sea, la verdad, no se entiende, o a lo mejor no sé si tendría alguna otra oferta, hasta ahorita no les se hablaba de que para dirigir a alguien, a una selección sudamericana en algún momento, ¿no? ¿Te acuerdas tú? También, exactamente, estuvieron por ahí mirando. Porque Bolivia, no recuerdo qué selección lo quería. Bueno, así está la cosa. ¿Qué más, Agapito? Resultados del día de ayer: Monterrey le gana 3-1 a Cholos Indios de Tijuana. Ciudad Juárez gana 3-2 a Atlético San Luis, sorpresivo de Ciudad Juárez. Oiga, vámonos rápidamente porque no hemos tocado el tema antes de que se nos llegue. El día de ayer, la selección femenina en los centroamericanos, la verdad, gana bien, le gana a Chile, bravo por las muchachas, buen partido, aguerrido, al igual que el de, aunque se perdió, ¿qué? Vamos a poner así, al igual que el de la sub-23 contra Chile, partidazo, Dios mío, fue partidazo, pero bueno, el de ayer fue México femenino y le gana 3-1 a Chile, y hasta el momento, don Cheto, en estos Juegos Panamericanos, vamos en tercer lugar, buena la delegación de México, en primer lugar, lógico, Estados Unidos, 134 medallas, Canadá, 76 medallas, México, 64, valga la redundancia, Estados Unidos con 59 de oro, Canadá con 28 de oro y México con 26 de oro, o sea, México en tercer lugar, dando el do mayor, Bien por México, Tito Padilla, bien por México. Están haciendo bien las cosas, de clavados, natación, o sea, taekwondo, sacando, la verdad, la casta, como siempre los mexicanos. ¿Tú no practicaste el taekwondo, chino? ¿Tienes cara de que te gustaba el taekwondo? No, cero, ¿no? Cero, nunca. No. Lo más que llegué a pelear así, con la, ya ve que... ¿no? Fue saliendo de... Sí, espérate, es que en ese micrófono no estoy, Tito, y... ¿Ah, no se oye? No. Oh. A ver, perdón. Adelante, Chito. No, que lo más lejos que llegué de taekwondo fue cuando iba a ver las películas al cine y salía... Salías tirando, salías bien contagiado. Sí. Yo hasta salía bien contagiado. Ahora sí, Tito Padilla, ¿qué más, hijo? No, pues como todos, sí, no, todos salieron así, ya. Yo miraba las de los hermanos Almada y me hacía mis mendigas las pistolas de maderita, sí. Yo de guerilla, las hacía de guerilla. Las hacía de esas, las pistolas de guerilla. Bien ilusionado, ahí bien emocionado, güey, para eso. Oiga, ya para terminar, no sé si ustedes miraron, pero estoy aquí para decírselos el día de ayer. Ah, qué mendigo jet de aquellos privados tiene el señor Verstappen. Llegó al AIFA el día de ayer, aterrizó ahí para poder ya estar listos para este próximo fin de semana, que será el Gran Premio de México, pero ahí en el AIFA aterrizó el señor Verstappen. ¿Qué le parece? No, hombre, ya están ahí, ya pidió Checo Pérez que se comportara la afición para que dejara un buen sabor de boca a los extranjeros que van al Gran Premio de México. Tito Padilla, gracias, sigo tus redes sociales. Tito Padilla 742 en espacio, Tito Padilla Deportes en Facebook y Instagram, también en Twitter, bastante información deportiva. Yo me voy, me suena, me desaparezco, ¿quién digo? Fuga, Deportes, Tito Padilla. Los espectáculos con Saif García en Don Cheto al aire. Espectáculos, ahí se García Solís, ¡ey! Muy buenos días a toda la gente que nos escucha aquí en Estados Unidos y más allá de las fronteras en este jueves de perdernos el asco. ¿Cómo está mi gordo, precioso, chiquito, bebé? Pues gordo, precioso y chiquito y bebé. Así ni mucho. A ver, vale. Oiga, ¿más adelante va a haber tumbaburros? Pues estoy haciendo mis preguntas. A ver, jueves de misterio. No. Cuando ustedes me ayuden a algo, yo todo quieren que haga yo. No, adelante, ya con lo tuyo. No. Ay, ¿por qué se enoja? Hombre, pues es que todo pides y nada haces tú. Oh. Señor, déjeme hacer, si me deja hacer. Déjeme hacer. Te doy, ante el público te lo digo, doy el poder de que prepare las preguntas de tus baburros, ¿sí?, y los jueves de misterio. Muy bien, señor. Tenemos jueves de misterio hoy a las 9 de la mañana. Ahí está. ¡Oh, my God! Ahí está. Yo soy capaz de hacer un jueves de misterio, sin problema. Sin el 9 de la problema. Mañana, jueves de misterio, Jaime García Solís. Muy bien, señor. Muy bien. Tú puedes. Claro, señor. Claro, por supuesto que sí. Si Chino se aventó la de la escalera, ¿cuál era? De la jala, jálese. Ya me anda que sea las 9. Por supuesto que sí, señor. Por supuesto. Yo tengo la capacidad. Eso. Y lo he hecho. Eso. Además. ¡Eso! Entonces, mire, aquí la situación muy clara, para dejarla muy en claro. Miras, ahí, es que este es su programa, se llama Don Cheto al aire. Que lo digas, sí. Nomás aguanta lo que te va a responder. Esto se llama Don Cheto al aire, y usted es la persona que decide lo que va a pasar en este programa. Okay. Esa es la realidad. Yo siempre he decidido que no estoy preparado para el juez de misterio, el único que da lata eres tú. No es cierto. Bueno. ¿Yo soy el único que da la lata? No, viejo, todo mundo, todos los jueves. Yo no puedo estar aquí, tengo desde las 6 de la mañana haciendo mis preguntas para el tumbaburros, ustedes me están viendo, y todavía me están pidiendo cosas, en vez de que ustedes se acomidan, que nunca lo hacen, y usted como productor menos. Señor, si así yo que ya estoy hasta las cada que yo le doy las preguntas que siempre me esté, no, dice que lo haces. Sí, es cierto. Nomás pides y ya. No. Entonces, dedícate a producir. Eso no es verdad. Porque tú eres productor de aquí y no produces ni madres. Te dejo ahorita, bueno, ante el público lo digo, que muy te bien, dejo. Muy bien. Ya estoy harto de que sigas con lo mismo. Ya no hay que pelearlo. Ya. Conste. Espectáculos, por favor. Conste. Vamos a empezar, señor. Irina Baeva y Gabriel Soto ya están casados. Ya están casados, y es que al parecer se casaron, pues es que en el mensaje que le dedicó de cumpleaños dice: te amo cada día más y gracias por ser mi esposa, es lo que dice Gabriel Soto. La cuestión es que ellos al parecer se casaron en secreto completamente, no quisieron comentarlo a los medios de comunicación, pero yo creo que en estos momentos el hecho de marido, esposa o mujer es muy común, sin necesidad de haber un papelito. Entonces, obviamente todo el mundo ya está comentando y está diciendo, ay, sí, ya se casaron, ya son. Si son, quién sabe. Pues ya con el simple hecho de vivir juntos, ya la gente dice, ay, es mi marido o es mi mujer. Ya no es tanto porque haya un papel firmado de por medio. Vamos a ver qué dice el tiempo. Yo una vez, la verdad es que es una de las parejas más consolidadas del medio del espectáculo, a pesar de que llegaron o empezaron en una situación complicada, porque se habló mucho de que Geraldine Bazán pues todavía era mujer cuando empezó a andar con Irina. Ajá. Pues no sé exactamente si se han consolidado y además tiene una pareja muy bonita. Ojalá en verdad que si están casados o no, sigan mucho tiempo, porque en el medio del espectáculo las parejas son muy difíciles. Claro, raras. Muy complicadas. Oiga, Pedro Tovar sí invitó a Gabito Ballesteros a Tonight con Jimmy Fallon, y es que se habló mucho de que Eslabón Armado no fue invitado cuando fue invitado Peso Pluma, y a pesar de que cantaron la canción de Ella Baila Sola, pues la cantaron solos Peso Pluma, a pesar de que ellos no era su canción. Lo que sí lo comento y lo había dicho fuera del aire, en próximo noviembre en los Grammys en Sevilla se va a cantar la canción de Ella Baila Sola. No se pudo cantar o no la quisieron cantar en los Billboard, a pesar de que la gente que estaba en los Billboard estuvieron tratando de que cantaran la canción junta, no se logró, pero les dijeron a los dos, los vamos a invitar a Sevilla, pero tienen que cantar la canción que ha sido número uno y por la que están nominados. Pues es que eso fue lo que creo que todo el mundo se preguntó en la última premiación, donde estaban tanto Peso Pluma y los de Eslabón, de que por qué no la cantaron, si fue como el éxito. ¿Fue la que cantó con su novia, que se subió a cantar? No, o sea, ese día cantó una media bajoneada que tiene y luego cantó con Nicki Nicole. Pero todo el mundo dice, pues si estaba Eslabón ahí, ¿cómo no aprovecharon? Si fue como que la canción que roló por todo el mundo. A mí que sí están peleados, ¿no? Dicen que no, pero... Pues creo que es más como de tener su momento, ¿no? Como artista, de que prefieren tener su momento. Mira, yo no creo que estén peleados, pero sí creo, la verdad, que... O sea, el ego los mató a los dos en algún momento, porque obviamente Pedro estaba diciendo como se hizo famoso con mi rola, y por el otro lado, pues es yo le hice el favor de que le fuera tan bien. Uh-huh. Entonces, cada uno tiene sus razones, cada uno tiene sus motivos. Yo creo que la rola, ninguno de los dos esperaba como le fue, ni ninguno de los dos esperaba el madrazo que iba a considerarse a nivel internacional, claro. La canción. Sí, la canción es de Eslabón Armado. Peso Pluma colaboró en esa, y bueno, muchas de las canciones que ha hecho Peso Pluma han sido número uno, no todas. Uh-huh. Porque también hizo colaboración con Becky G y pasó con... sin pena ni gloria. O sea, hay algunas canciones que no les ha ido bien. Ni Peso Pluma ha sido garantía de que todas las canciones que hace con cualquier colaboración son número uno. Ni Eslabón Armado ha tenido también otro madrazo del tamaño de Peso, de Ella Baila Sola. Entonces, bueno, cada uno tiene sus razones y sus motivos. Vamos a ver cómo les va en Sevilla. Y qué bueno, ayer, por ejemplo, la canción que hicieron con Gabito Ballesteros, que además también le está yendo súper bien. Sí. Gabito Ballesteros está haciendo increíble en streaming, y cualquier canción que saca también le va muy bien. Entonces... los dos estuvieron padres, y qué bueno que se siga colaborando en la música, de eso se trata. Qué bueno que se ayuden también, creo que está chido eso. Oigan, el día de ayer en la Cámara de Diputados aprobó una reforma de Ley General de la Trata de Personas para mejorar un marco normativo y digital. ¿De qué se trata? De que los delitos que tengan que ver con la trata de blancas no expiran. Si alguien acusa que en el año 80, que en los años 80, que en los años 90, o que en cualquier... año y puede comprobar que fueron parte de una secta de trata de blancas, o de que fueron pues en algún modo coartadas de su libertad o abusadas, esos delitos no expiran en México a partir de ya. Ajá. Ya aprobaron la ley los diputados, y Gloria Trevi estuvo ahí como abanderada, encabezando. Ay, dio un speech. Obviamente Gloria Trevi perteneció a un grupo de trata de blancas. Ajá. Sí perteneció, y llegó a ese grupo siendo menor de edad, eso es verdad. Ajá. Sí, el hecho de que ella sea tan famosa, el hecho de que ella haya recuperado su vida y su fama, quizás está más grande de lo que la tenía antes, pues eso ha hecho que mucha gente la siga considerando culpable. Y además, puede que sea quizás la que menos sufrió, en el sentido de que ella tenía privilegios por ser la artista. Sí. Pero no significa que ella no haya sido abusada, y no significa que ella no haya sido también una víctima dentro, claro, de esa situación. Está bien. Sí, mucha gente la ha atacado por estar encabezando este tipo de situaciones, cuando ella, para muchos, perteneció a un clan, y además ella fue parte de que engatusaran a muchas jovencitas. Sí, pero ella también fue obligada a hacer eso. Uh-huh. Entonces, bueno, sigue la situación con Gloria, y Gloria encabezando este tipo de movimientos, ojalá pueda servir para que más niñas y jovencitas no sigan siendo víctimas de estos delitos. Esa es la realidad, y ese es el objetivo de esto, y que ya no suceda más. Enhorabuena, qué bueno que igual estén existiendo este tipo de cosas, y aparte, como dices tú, que no caduque. Sí, yo la verdad creo que está bien, es positivo. Mucha gente la está criticando en las redes sociales diciendo, ¿cómo tú? Bueno, el día que fue a un reality show de niños a darles consejos, todo el mundo se le fue encima y decir, ¿cómo tú te pones a darle consejos a los niños cuando absolutamente tú fuiste parte de un clan como ese? Entonces, no tiene nada que ver. Gloria, ahorita desde su trinchera, como una famosa, que además está presentando una gira mundial de más de 60 conciertos, y que además la mayoría de ellos, estoy seguro que van a ser sold out, es la estrella de pop más importante ahorita en español. Porque Shakira no canta pop ya. Shakira ya hace otras cosas. That's true. Entonces, hoy la cantante de pop más importante es Gloria Trevi. Y no se trata de defenderla, sino que ella fue una víctima más. Yo lo que he dicho, y lo voy a reiterar siempre, a mí me parece que ni es la única víctima, ni hay que minimizar ni señalar a las otras. Y es muchas veces lo que ha hecho Gloria. Eso es lo único que hay que decir. Sí soy Saída en mis redes sociales, y sí soy. Sí, sí, sí. Ya sabemos. ¡Hay una feriecilla que nos anda estorbando! ¡Pueden ser hasta 500 bolas! ¡Suyos de usted! ¡For you! ¡Only here! ¡En el famoso Tumbaburros! ¡La feria! ¡Ahí está! ¡Aquí está! Nomás está de que usted diga, give it to me, baby. En este momento. ¿No podemos hacer una regla que si no se lo gana, nos lo quedamos nosotros? Estoy trabajando en eso, pero me han dicho que no. Ay, así como que... Si no, ¿cómo te lo vas a quedar tú? ¿Tú serías tan tranza que harías que la gente perdiera para quedártelos? Los patrones se burlaron de mí y me dijeron, jajaja, lárguese de aquí. Y ya me salí de la oficina, pero sí se los propuse, Chinel Conde. ¡Miren, señores! Tenemos el Tumbaburro, se pueden ganar hasta $500. Usted en este momento, número en cabina para que vayan hablando, Giselle. 818-563-1055. 818-563-1055, así de fácil. La dinámica es muy fácil porque lo acabamos de reestrenar el día de ayer. A usted que es nuevo, nunca nos ha escuchado. Cada pregunta cuesta 100 bolas. Obviamente va una de 100, una de 200, una de 300, una de 400, una de 500. Conforme vaya aumentando la cantidad, obviamente, obviamente va a subir la dificultad de la pregunta. Una pregunta de 100 no va a tener la misma dificultad que una de 500, por obvia razón, y claro, no debería de ninguna manera. Pero no importa, señores, usted es capaz de contestarlas y ganar los 500 bolas. Otra regla, se puede retirar a la hora que usted guste y quiera y le dé su bomba gana. Usted se puede retirar a los 100 bolas. Hemos tenido gente que se han retirado a los 100. Sacatones. Se puede retirar a los 200, a los 300, a los 400, a los 500. Ayer la muchacha esta se pudo retirar a los 400. Se aventó la de 500 varos y perdió. Déjame decirle que ayer hubo una radioescucha que comentó, y que tiene razón, y yo se lo quería comentar hoy, que dijo, a ver, yo no entiendo por qué las preguntas cada vez son más complicadas. Si, por ejemplo, de 400 a 500 solamente están en juego $100. Dice, la ganadora arriesga 400 y nada más le van a aumentar 100. Deberían de estar de la misma facilidad las 5 preguntas. No, pero es más dinero, van aumentando. Es más feria. Tiene un ahí por qué, pero yo le voy a decir a la chica que... pero ella pudo haber retirado a los 400. Sí. Claro. Es como yo decir, por 100 bolas, ¿para qué te arriesgas? Vete a los 400. Sí. Exacto. No sé, pues. Bueno, hay otro punto ahí muy interesante. Entonces ya quedamos de que... conforme vaya aumentando la cantidad, más dificilita va a estar la pregunta. Se puede retirar cuando usted quiera. Después de la pregunta de 200, usted tiene chance de pedir la doblada. Uh-huh. O sea, irse de 200 a la de 400. Si usted la quiere doblada, ahí entra otra situación. La pregunta ya no se la voy a hacer yo, la de 400 doblada. A menos de que usted se vaya a 200, 300, 400. Si usted la quiere doblada, va a escoger a Saída, Giselle o al Chino a que le hagan su pregunta. El Chino con preguntas de deportes. Correcto. Giselle con preguntas de cultura general. Y Saíd con preguntas del espectáculo. Muy bien. Y pues ahí usted ahora sí que se mata solo. Usted dice, la quiero doblada y que me la haga el Chino. La quiero doblada y que me la haga Giselle. La quiero doblada y que me la haga Saíd. Y ellos le van a hacer la pregunta. ¿Cuál es el nivel que traen mis compañeros de preguntas? Eso sí que aro o no. Yo tú, no tengo tú idea. Tú y sí. Está bien fácil. El mío está simple, la neta. La neta. Le digo la mía, es como decir, ¿cómo se apellida el jugador Cuauhtémoc, mexicano? Ay. Así de sencilla están las de deportes. ¿No, sí? Bueno, está bien, Cuauhtémoc. Qué bueno que lo digas, porque... Blanco. Entonces, así quedamos, señores. Ay, hermana, de veras. ¡Para el tumbaburros! ¡Sí! ¡Listo! Señores, se puede ganar hasta $500 después de la canción. Agarramos a Zambari. O lo agarramos una vez y luego lo preparamos. Como usted quiera. Pues yo creo que qué. El factor sorpresa, viejo, hay que esperar. Ok, mejor la canción y lo regresamos. Señores, el tumbaburros, regresamos. Llámenos para que se ganen 500 bolas. 818-563-1055. Mucha suerte. Sí, vale. Ay, porque no, emociones. Siento viejo que hoy me van a vacunar con una feria. Vamos a colgar llamadas telefónicas y agarrar la primera que entre y Ferrari. 500 bolas en el tumbaburros que pueden ser de usted. Oiga, ya vi la burra que... Hay mucha gente que nos está mandando sus teléfonos por a través de las redes sociales. No. Tienen que marcar. Marquen. Y además, graben el número 818-563-1055. Grábenlo y pónganle ahí tumbaburros, pónganle Don Cheto, pónganle como quieran. Que sea. Pero guárdenlo. Es por teléfono. No vamos a marcarle nosotros a alguien. A nobody. No, señores. Ahora sí, la primera que entre me la pasa Ferrari. Buenos días, ¿quién habla? Buenos días, Don Cheto. Buenos días, ¿con quién tenemos el gusto de hablar? Con Diana. Diana, ¿de dónde nos llama Diana? De Dallas. Oh, ¡oh! No me salgas con que eres michoacana. No. ¿De dónde eres, hermana? Momia, de Guanajuato. De Guanajuato. ¡Eso! Ay, ahí está. Oye, Diana, ¿casada, soltera, divorciada, looking for somebody? Casada. ¿Cuántos morros te jincaron? Tres. Eso, no perdió tiempo, mi amiga. ¿Hasta qué año fuiste a la escuela? Terminé la high school, pero pues... Terminó la high school, pero bien burrita. Esa risa es de burritas. Así se ríen las burritas, mira, Ferrari. Ok, ay, Diana, mamá. ¿Estás lista para ganarte $500? Pues a ver, estoy media mensa. No, tú puedes. Tú no te limites. Tú que no digas eso, el chino se encarga de decírtelo. Tú no te lo digas sola. Pues Diana. Me le estoy adelantando porque ya me lo conozco. No, vas a ver que vas a triunfar. Yo estoy consciente. Triunfar. Mira, yo que todos los ir me retiro. Quítate de bronca. A ver, Dianona, ahí te va. Regla: 5 minutos. 5 segundos. 5 segundos para contestar. Te puedes retirar cuando quieras y si la pides doblada es después de la de 200, ¿ok? Vámonos, Dianona. Okay. Primer pregunta por $100, mi querida Diana de Dallas, Texas. 3 hijos, casada. Acabó la high school, pero bien burrita, dice ella. De panzazo. Por $100, Diana, dime, por favor, ¿cómo se dice número 2 en inglés? ¡Ay, no más! ¡Diana para reina gay! Ese es de un... En realidad era number 2, pero se la va a valer por 2. Ok, Karen, ¿le das a la de 200 o te retiras con tu ciego? Dale a la de 200. ¡Eso, Diana! Vamos a la de 200. ¡Ea! Dianona de Dallas, Texas, dime por favor por $200. ¿Cómo se llama la lluvia en forma de bolitas de hielo? 5. Nieve. 4. Granizo. ¡Granizo! Puede ser. Se la voy a dar por buena. Es que ayer nosotros habíamos dicho que tenían que dar la primera respuesta, viejo. Sí, también puede ser. Sí puede ser nieve. Puede ser, pero... Es que cuando hay una respuesta que puede ser también la otra... Tendríamos que dársela yo como también buena. Se la voy a dar válida porque sí puede ser. Sí puede ser. Porque la pregunta estuvo... No. Sí, a lo mejor no, juego en planteada. Entonces, por mi planteamiento... Automáticamente, pues. Entonces, ¡Doblada! ¿La quieres doblada o te retiras con tus 200 o le damos a la de 300? Dele a la de 300 mejor. La quiere doblada. No le barra. Está fácil la doblada. La doblada está bien buena. Siento que la doblada está más fácil que la de 300. Sí, hermana. Dices ahí que las dobladas están bien buenas. Dianona, vamos. Sí, no sé. Ahí vamos a la de 300, hija. ¿Cuántos años tienes de edad tú, Diana? 39 años. Ahí te va. En la mesa se le iba a saber bien. Por $300, Diana. Por $300, dime, por favor, por $300. ¿En qué año cayeron las Torres Gemelas? En el 2001. ¡Correcto! ¡Oh! ¡Ganela para la reina gay! ¡Te apuesto que harta raza no se acuerda! ¡No, güey! ¡No! ¡No me acordaba! ¡Era de 10 bolas! No, está perfecto. Ok. Yo no me acordaba. Dianona, ¿te retiras con tus 3 Benjaminis? 400. ¿O le das a la de 400? Ay, ya me puse en qué pensar, pero... Ya, llégale. 400, Diana. ¡Vamos, Diana! Dianona. What are you think? Me la voy a rifar con la de 400. ¡Eh! No esperaba. Las mujeres rifan. Mira, escucha. No. Yo como dijo Rey, creen en este amor. A ver, Chuy no le hace así, ¿eh? No. Gana. Concéntrate, hija. Cierra los ojos. Enfócate. y hazle como mi hijo Encarnación. ¿Cómo? Enfócate. Enfócate de otra forma. Enfócate. Hazle como los cricosos de León. Enfócate. No manches. Ok, te va. Por $400, Diana. Hay el misterio allí, Ferrari. ¿Serio, mija? No lo supieron, el misterio. No, ahí está. Ok, venga. No. Cafita, pero. Café, no, está bien, está mejor que nada. Por $400, Diana. Basta el tumbaburro, Diana. Está riéndose en lugar de. Por $400. Dime una. Fíjate nomás, para que veas qué fácil te la pongo, Dianona. Solamente una, dime. ¡Dime una! De las dos ciudades donde cayó la primer bomba atómica. Ah, no. Cállate. Hiroshima y Nagasaki. ¡Me la está jalando con esas preguntas, viejo! ¡Qué perra, mi amiga! ¡Qué perra! ¡Se las está jalando con esas preguntas! ¡Esas son las preguntas de tumbaburros! ¡Esas son las preguntas de tumbaburros! Sí, sí, están chidas, Chino. ¡Esas son! Vergüenza si no te sabes esas preguntas, neta. Oye. Le dijo las dos, viejona. Dianona, Dianona, you're smart, girl. Goodbye con 400 o te arriesgas y te llevas de una vez las 400. ¡No, no, no! ¡Vamos por todo, Dianona! ¡Vamos por todo! ¿Qué? No, me retiro con mis 400. ¡Ay, hija, también fácil es! Así como va, don Cheto. ¡No, segura! Ayer me supe todas. Con la primera que habló, me las supe las dos que le dijeron. Luego me supe las otras cuatro de la otra señora. Pero ya cuando se trataron la de 500, esa sí ya no me la supe. Bueno, pero están más facilitas las de 500 ahorita. Bueno, pero se va a ir, pero se la va a hacer por si acaso. No, no, no. No, porque luego la gasto la güey. Ah, no, bueno, puedo estar. Entonces, Diana, tú di una última vez. ¿500 o bye bye con los 400 ya seguros? Bye bye con los 400 bien, ya seguros. ¡Eso, Diana! Señores, Diana se acaba de ganar el tumbaburro, se acaba de vacunar con $400. Unas palabras para tu público que te escucha, Diana, adelante, vamos contigo. Muy agradecida con el programa de Don Cheto al aire que me alegra todas las mañanas. ¡Ay, amamos! No, como que no fue cierto. Ah, ¿sí? Claro que es sí. Es que no, es tan que nerviosa. Estamos tan acostumbrados a que luego cuando los programas de radio hacen promo le dicen a la gente, tú di, arriba Don Cheto, y arriba Don Cheto. Así como que no lo necesito. Pero aquí, yo lo que hice una cosa, este no fue un promo pagado. Eso lo quiso decir ella. Lo sintió no del corazón. Pagado. Y quise decir algo más. ¿A Chino le va a dar 100 a Said 100 y a Giselle 100? No, no, no es cierto, no es cierto. ¿Qué vas a hacer con esa, con ese billetal? No, Diana, ¿qué vas a hacer con tus 400 bolas? Lo primero que se te viene a la mente. Ah, no sé, quizás comprarme el ajuar para cuando sean los 15 de mi niña. No sé, todavía. Ay, pero qué bonito. ¿Y cuándo cumple 15? En 10 años. No, no, ya tiene 39. El próximo año ya estamos aquí a la vuelta. Hay que ahorrar. Hay que ahorrar, hermana. Su vestidazo. ¡Qué bueno! ¡Felicidades, Diana! Oye, Gati, que qué bueno que ganó. Saludos, Diana, hasta Dallas. Gati, hasta Dallas, Texas. Diana, no me voy a colgar para mandarle en este momento ¡Itzofato! ¡Cuatro Benjaminis for you! ¡You win! En Don Cheto al aire. ¡Señores! ¡Haga sus preguntas sobre inmigración! Está con nosotros la abogada Leticia Valencia, ya lista, ready for you, para que usted le haga las preguntas sobre casos de inmigración. Estamos en Instagram, Don Cheto al aire, bravo Giselle, si sois ahí, el Chino al aire. También ahí la puede hacer las preguntas, se las hacemos a la abogada por usted. Salga de dudas, gracias a la Liga Defensora que nos empresta la abogada Leti, que le damos la bienvenida. ¿Cómo está, abogada? Buenísimos días, Don Cheto. Estoy encantada, como siempre, de estar aquí con usted. Ya lo extrañaba. ¿Cómo está? Oh, bien. Ando re bien, abogada. Ando bien extrañándola. Hasta soñé con usted. Ay, ¿qué soñó? Kiri, soñé que fuimos al Pan de Express y que me dijo, ¿qué querés? Y dije, ay, no traigo mucha hambre. Ándale, come, gordito. No me gusta que no coma. Le dije, ok, pues agárrame, pues, un plato con puro chamén, doble orange chicken y ay, otro no, side orange chicken aparte. ¡Todo eso! ¡Ay, viejo! Ay, no, ¡ídolo! ¿No que estaba diciendo? No, ¡ey! Estaba soñando, hijo. En el sueño yo no estoy afecta. Dijo la... Pues yo tampoco. El sueño me lleva donde el mundo onírico quiera. La abogada Leti dijo que lo veía muy débil, que necesitaba calorías. Oiga, abogada, ojalá que un día se me haga, pues, que me invite y pase un pandazo musical allí, aunque sea. Con mucho gusto, Don Cheto. Pues sí, porque mi sueño también yo lo vi con hambre y por eso lo invité a Pan de Cuerpo. Pero ya no va a tocar en persona. Bueno, abogada, algo que quieras decir antes de bombardearla con preguntas, porque la vamos a bombardear ahorita. Algo rapidísimo que quiero platicar con el público es algo que, bueno, es un formulario que se llama la N600. No sé si han escuchado de este formulario. Es casi igual a la N400, que es cuando uno aplica para la ciudadanía. Pero con el N600 uno está aplicando para obtener un certificado de ciudadanía porque usted ya es ciudadano. Hay dos categorías principales para personas que pueden solicitar este certificado. En primer lugar, son aquellos que nacieron en el extranjero, pero al momento de nacer ellos ya eran ciudadanos, aunque nacieron en otro país, porque sus padres eran ciudadanos. Y luego, en segundo lugar, están aquellos que adquirieron la ciudadanía después de nacer, pero antes de cumplir los 18 años. Aquí van dos ejemplos rapiditos. Por ejemplo, vamos a decir que una persona nació en México, pero sus padres ya eran ciudadanos al momento de nacer, entonces se puede presentar este formulario para reconocer su ciudadanía. Y también existen aquellos niños que entraron como residentes permanentes a los Estados Unidos, pero antes de cumplir los 18 años, sus padres se naturalizaron. Así que si usted se encuentra en una de estas categorías, pues puede que ya sea ciudadano y tiene que aplicar para la N600. Así que llámenos porque es un tema muy complejo. Ok, ahí está. Ok, entonces en esos casos, llamar a los abogados para ver si usted a lo mejor ni sabe y ya la libró. Ahí de bien a bien. Churi. Uh-huh. Aquí hay una pregunta para la abogada. Dice, abogada, a ver si me puede orientar qué hacer. Mi mamá ya le han hecho muchos estudios y no le encuentran qué tiene. Sus pies se le hinchan al grado de no poder caminar y ella y mi papá viven solitos en mi país. Yo voy a verlos, pero yo vivo acá en Estados Unidos y quisiera traérmelo sobre todo para ver si acá le pueden hacer tratamientos médicos. Yo apenas voy a cumplir 5 años de residente para poder hacerme ciudadana y aún no los puedo pedir. ¿Hay manera de pedirles una visa o me tendría que esperar? Se puede hacer el parole humanitario, si puede ella encontrar doctores que puedan tratarlos acá mejor que en donde ellos están en su país de nacimiento, entonces se puede hacer ese parole para que puedan ingresar y ya empezar ese tratamiento médico. Si no, pues es nomás la petición familiar, pero ella se tendría que convertir en ciudadana para poder pedirlos y hacer el proceso consular y entrar como residentes. Así que aquí en realidad importa qué tan rápido se los quiere traer. Okay. Okay, a ver, abogada. Es que está difícil ese punto, abogada, porque sí, yo sí creo que hay que un poco trabajar en eso. Uh-huh. A veces uno cree que porque una persona, uh-huh, y lo digo por mí, okay, que uno puede pedir visa porque a mi mamá está enferma y a eso les vale madre, pues vale. Claro, así es. Así, uh-huh, para decirlo por lo derecho, les a vale. Los de las visas les vale madre, vale. Sí, sí, ¿es la verdad? Una vez una señora, sí, del rancho, les voy a contar una del rancho, pero levanten la mano. A ver. Prometo. Tú también dilo. ¿Eh? Prometo. Dilo. Prometo. Que no. Que no. Sí, no. Si no, que no. Me voy a reír. Me voy a reír. No rir. Si te vas a reír, no te la voy a contar. Pero no se dice rir, se dice reír. Tú dile como digo, no me voy a reír. No me voy a reír. Ok. Reír puede ser, una pero señora, rir, no. ¿Vale? Fue a que le dieran la visa. Esto es una historia real del rancho. Hasta me van hasta dar un mal golpe. Pues no va a decir rancho. El nombre, no importa. Ahí te va. Entonces la señora fue y le negaron su visa. Uh-huh. Y una señora que iba atrás de ella, una señora viejita, chimuelita, ella sin dientes, le dieron la visa y salió bien contenta. Ay, voy a ir a ver a mis hijos, me dieron la visa. Uh-huh. Y la señora del rancho vio a la señora y dijo, ya ven las mujeres cómo sí, son, sí, la vieja. Sabrá Dios. ¿Verdad? Entonces, a la otra vez, cuando le tocó hacer otra vez la cita, ¿qué creen que hizo la señora del rancho? ¿Qué? ¿No se sacó los dientes? No es cierto. Te lo juro, no, ¿vale? No es cierto, señor. Que me caiga un rayo en seco, sino, mira, por esta. ¿Como para dar la cita? Le sacó los dientes para que cuando fuera a la visa, historia real, manches, según ella, porque ella se fue con la impresión de que se la dieron por chimuela a la otra señora. Te lo juro por mi padre y Dios, bien, que se sacó los dientes para que le dieran visa. ¿A poco sí? ¿Y se la dieron? No se la dieron, ¿no? Y su mamá regresó bien triste a la casa. No se la dieron, no se la dieron. Chimuela y sin visa. Y llegó hasta enseñándoles las ventanas así. Ay, ¿cómo están? Y así como está pelando los dientes de Anel. No, ay, no. Ok, next question. A ver, abogada, yo quiero aclarar bien esto. Bueno, primero dice aquí el vato. Abogada, estoy esperando mi visa U. Pero mi hija, uh-huh, es ciudadana, obviamente va a cumplir 21 años. ¿Puedo ajustar mi estatus, uh-huh, gracias a ella? A Tiene que ver mucho cómo entraron a los Estados Unidos. Si entraron de manera ilegal, entonces aunque tenga hija ciudadana, no va a calificar para el ajuste de estatus. Tienen que tener la 245i, un parole in place si tienen familiares en el ejército o entrada legal. Así que si no puede cumplir con uno de esos requisitos, no puede usar a su hija para obtener la visa más rápido. La visa U te cura la entrada ilegal y te permite ajustar estatus adentro de los Estados Unidos, pero es mucho más tardado. Así que depende, si no puede calificar para el ajuste, pues va a tener que esperar a la visa U. Okay, entonces tener un hijo que yo, a toda la gente que tiene hijos y que esperan que tengan 21 años para arreglarles, no se puede arreglar a los papás, al menos que tengas que... Al menos que tengas una entrada legal, o si tus hijos entraron al militar, o si tienes la protección de la 245i. Sí, no, de nada te sirve. Esta está muy buena, abogada, guachen esta, que dice, don Cheto, ¿cómo está? Buenos días, lo escucho todos los días. No diga mi nombre, por favor. Tengo unos amigos hondureños, ¿usted se acuerda del huracán Mitch? A ellos les dieron un permiso cuando sucedió. Ahora nosotros, los de Guerrero, específicamente de Acapulco, donde soy yo, ¿no nos irán a dar algún permiso para por lo del huracán Otis? ¿Eso qué, güey? Ahora, el amigo está preguntando, pero, sí, pero los hondureños sí les dieron cuando el huracán Mitch. Claro. Ahorita no he escuchado nada de una visa humanitaria para esas personas de Guerrero. No, así que no, no creo. Lástima. No. Oye, abogada, pregunta Freddy. Uh-huh. Dice, fui víctima hace algunos años de un crimen. Quiero saber si la visa U tiene fecha de caducidad. Por ejemplo, en 2006 fui víctima de un ataque con arma blanca. Como me defendí, solamente me cortó en los dedos. Pero sí metí a la policía y arrestaron al vato. Por mi ignorancia en aquel entonces, yo no sabía que existía la visa U ni que podía pedir. Pero hay un récord de esa situación. ¿Caducan los delitos para pedir visa U? A pesar de que ocurrió hace tantos años, ¿puedo pedirlo aún o no? Sí, claro, todavía lo puede pedir, aunque haya sucedido el crimen hace muchísimos años, hace 20 años. Lo único que se tiene fecha de vencimiento es cuando ya obtienes el reporte de policía, la policía lo certifica. Este certificado sí tiene una fecha de vencimiento de 6 meses. Tienes que aplicar para la visa U después de que la policía lo firme en 6 meses. Si no, entonces se te vence y ya no puedes aplicar, la tienes que volver a firmar. Porque allí sí hubo ataque con arma blanca. No, hasta detuvieron al vato. ¿Qué es un arma blanca, oiga? Un arma blanca, Giselle. Cuando alguien te ataca con un galón de leche. Eso no es arma blanca, señor. No. Arma blanca es cuando no hay pólvora inmiscuida, señor. Por ejemplo, un galón de leche. Un cuchillo, un puñal, saludos al chino. Ese tipo de cosas son armas blancas. Ok, pues está bien. Ok, pues. Yo pensé que era con una botella de leche. Usted no me está ayudando en informarme. Es que pues, balita, ¿eh? Pues a mí, ¿para qué me preguntan? Ok, dice, ¿cómo está? Tengo varias, yo también aquí, apenas me metí al Instagram. Don Cheto, ¿cómo está? ¿Qué le recomienda la abogada a una persona que acaba de llegar de México? Le platico lo que le pasa a un camarada. Acaba de llegar de México y ya anda noviando con una muchacha. De volada empezó a noviar con una muchacha que tiene papeles y ya te están hablando de que le puede arreglar papeles. Le recomienda que él, desde el primer año, porque todavía no tiene ni un año, empiece a hacer sus taxis, sus taxas, sus impuestos, para que se haga más fácil a la hora que le meta papeles la morra. No sé. Buena pregunta. En realidad no importa si el beneficiario de la petición hace los taxes, porque cuando uno aplica para la residencia solamente se fijan en los taxes del peticionador, así que de la muchacha. Ella sí tiene que hacer los taxes para poder patrocinarlo, para que no necesite otro patrocinador. En realidad a él no se van a enfocar mucho en sus taxes porque él no se puede patrocinar a él mismo. Oiga, abogada, y qué bonito dato de la historia que conté de la señora Chimuela. Dice, don Cheto, esta no es pregunta, pero le cuento algo para que la gente no vaya a echar mentiras cuando vayan a sacar una visa en México. A mi jefa le aplicó para una visa y un tío trabajaba en un banco y hizo como que tenía bien harto dinero en una cuenta. Cuando fue a pedir la visa, el migra se dio cuenta que no era cierto, llamó al banco y corrieron a mi tío. ¡No es cierto! Oh my God, ¿sí? ¿Pueden hacer eso? Sí, bueno, yo no sabía, pero aquí se ve que o sea, ¿tanto así llega? Sí, pues depende cómo te toque el migra. Si tú trabajas ahí, como que tengo una cuenta que tengo ahí 15 millones de pesos. Ajá. Y al rato el migra dice, esta señora como no sabe que tiene 15 millones, ¿verdad? Ajá. Y te puede hacer preguntas, caes en la matada, te niegan tu visa y el vato hace una nota este banco de tal lugar, dice que esta señora, ahí nomás para que vean. Y le mandaron un email al banco de que alguien, de que si era cierto que esa señora estaba ahí, y corrieron al vato. Oh, es que también, God, te ponen 15 millones y vas con chanclas y tu rebozo. ¡Sí se puede! ¡Sí no, se no, puede, viejo, cama! ¡Eres un mendigo! ¡Sí se puede! Ay, hay gente con mucho dinero que se visten humildes, no, no tiene que estar derrochando las marcas, güey. ¡Buenas tardes! ¡Vengo por la visa, vas! ¡Que pues! No. ¡Eres un mendigo! Es que voy a ver a mi hijo que anda por allá, pero no tiene Peppers. ¡No! ¡Ay, así no hablas como niña, María! Animal, güey. Dice, no te burles. Don Cheto, mi novia y yo, mi novia es ciudadana y ya me ando queriendo yo casar. Ay, al rato, José. Una vez tuvo problemas transportando y documentados en la frontera y la agarraron. Tuvo que pagar. ¿Cree que afecte eso a la hora de que me pida a mí? Saludos a la abogada. Pues sí. Saludos. Si la persona que lo está pidiendo es la que la agarraron haciendo el transporte de ilegales, en realidad no va a importar mucho porque no se fijan en el peticionador, se fijan en el beneficiario. Los únicos delitos que pueden afectar a un peticionador a que haga una petición para un inmigrante son delitos que tienen que ver con menores de edad y actos sexuales. Pero si no es algo de esa categoría, en realidad no importa y puede peticionarlo. Yeah. Su novia tiene muchos fetiches, ese fetiche de andar con inmigrantes. Lo estoy hasta en la cajuela. El fetiche de andar con puro ilegal. Ojalá me toque una de esas a mí. Abogada, gracias por estar con nosotros. ¿Cuál es el número de la Liga Defensora? Gracias a usted, Don Cheto. Me pueden llamar al 800-333-3676, 800-333-3676. Y también, por favor, síganos en Instagram, @defensora, Facebook, TikTok y YouTube, @laligadefensora, donde estamos publicando todos los días información de inmigración. Ahí también me pueden hacer muchas preguntas y se las contesto en vivo. Muchísimas gracias. Oh, gracias, abogada. Última pregunta de mí para usted. ¿Me ama? Demasiado. Ya va cayendo, ya viejo, ya va cayendo. Bien chicoteada. Señores, la Liga Defensora, llámeles en este momento antes, si es posible, 1-800-333-3676, 1-800-333-3676, la Liga Defensora, 1-800-333. ¡Ay, hay agua y más abajo! ¡Ay, lodo! El lodo es uno y el atolillo es otro. ¿Cuál es la diferencia? El lodo es, pues, tú lo puedes agarrar, amasar, tiene una densidad. Ay, el atolillo es como atolillo, sé, como un lodo ya muy enagüetado. Saí sabe de lodo, ni modo que no se va. Ahí no sabe de lodo. ¿Cuándo has andado tú en el...? No, no, no. ¿En el lodo? ¿Hay algo a lo que tú le sacatías en la vida? A la oscuridad. ¿A poco sí? A las mujeres. ¡Chino! A ver, algo así que te digas, yo le sacateo. ¿Te acuerdas ayer que hablábamos de la...? Mira, nomás le voy a decir algo. Yo soy mejor con las mujeres que tú, Chino. ¡Ándele! ¡Ándele! Tú serías un buen, No, porque a las mujeres hay que escucharlas y no tratar de entenderlas. Thank you, bebé. Give me five. No, es solamente porque te vuelves loco. No, entonces, okay, entonces ese es el problema. Él se cree muy bueno para las mujeres. Yo para las mujeres soy mejor, se lo aseguro. Nah, pues es... A ver, ok, ayer hablábamos de la... ¿Por qué este programa es así? Si usted no nos oye un día, se va a perder de muchas cosas al siguiente día. Sí, correcto. Bueno, ayer hablábamos de la... ¿cómo se llama? Yo tengo muchas cosas que le sacateo. Yo me considero un vato muy cobarde. ¿Cuánto? ¡Ey! Dije cobarde. Me considero un vato muy cobarde yo, porque no me aviento muchas cosas. Pero hay cosas que yo le sacateo machín. Ayer hablábamos de las juegos de la right. Six Flags, hombre. Yeah. Yo le sacateo a subirme uno de esos, pero ahí te va otra. ¿Yo saben a qué le sacateo? Regáñenme lo que quieran a comprar casa. ¿Por qué? ¿Cómo le sacateo yo al parche? ¿Verdad, Dios? Ahorita anda saliendo un jalecillo de agarrar una King Silmar por aquí por... ¡Agárrela! Ahí lleva como un año. Vale, pero pues no se ha salido la gente. Es que según se van a salir y la señora no la va a vender a nosotros, pero los vatos andan que me salgo. Ya ves de esas que se salen y no se salen. Pero en cuanto se salgan... ¿Pero cuál es su miedo? A ver, ¿a qué le teme? Que no la voy a armar. que siento que no la voy a armar, no, no, siento que voy a estar en el porche así nomás, era como un loco así, no voy a pagar este mes, no la voy a armar, no la voy a armar. ¿Vieras cómo le barro a sacar casa? ¿Estoy loco, ¿verdad? Sí. Sí. Porque está mal loco andar pagando renta. El, sí, viejo, está el conformismo está muy relacionado con el miedo, señor. Ah, claro. De hecho, el conformismo van de la mano porque ¿sí? A lo mejor ni es conformismo. El conformismo yo lo veo como, mira, me voy a ver, mientras la gente quiera opinar sobre a qué le zacateas. ¿A qué le zacateas? Es el tema de hoy. ¿Qué le zacateas? Pero voy a filosofar un poco. Los voy a enfadar, chino, te voy a enfadar, pero mejor cállate. Ay, el conformismo para mí es bueno cuando de verdad viene desde lo más profundo de ti, que estoy conforme con lo que tengo y soy feliz con estas tres garras y con este lugar. Eso es muy saludable. De hecho, no nomás saludable, recomendable. Uh-huh. Claro. El conformismo falso es el que tengo yo de, pues yo no compro casa porque pues yo aquí estoy mejor. No es, ese es falso. No compras porque le zacateas y no quieres aceptar que... ¿Tienes miedo? Tener una casa va a implicar que tú tengas a lo mejor un trabajo, o que tener una casa va a implicar a lo mejor que tu esposa empiece a jalar, o que, ¿me explico? O que tus hijos también te ayuden. Entonces ese conformismo, que es en el conformismo falso, del cual yo estoy lleno, uh-huh, no es saludable. El conformismo de verdad, ¡ah, oh, chulada, compa! ¡Chulada! Ok, ¿a qué le zacateas tú? Algo que tú digas, yo que esto quisiera, pero yo la neta sí le barro. Le barro machín. Puede ser una cosa sonsa como subirte a una montaña rusa, o puede ser algo como tener hijos. Yo le sacateo mucho a... ¿A embarazarte? Sí, embarazarse. La neta, viejo. ¿Por qué, güeyona? La neta, en mis planes, de hecho lo he hablado con mis papás, que quisiera hacerme un tratamiento para guardar mis óvulos. ¿Ofricialos? Óvulos. Ajá. Mira, yo tengo un espacio chiquito ahí en el congelador. No, viejo. Últimamente, el mejor amigo de Giselle es el calendario, porque anda cuenta y cuenta. No, la neta. No, la neta. ¿A poco? Ay, es que... Llevo tres días atrasado. ¿No jueves o fue? Fue el viernes. No, qué mensaje. ¡Ay, pero el viernes y el sábado! ¡Ay! Sí, así, así. Pensé a serio, neta. Me estoy abriendo con usted. He hablado con mis papás de que quisiera como que hacer eso tratamiento de mis óvulos, porque si quisiese en 2 años ser mamá. Pero, neta. Pero, no, es gente que no quiere. Güey, pues, ¿qué tal si los vatos ahorita valen madre? La razón por la que muchas mujeres ahorita ya están... ¡Valemos! Mira, por eso. La razón por la que muchas mujeres están teniendo ahorita hijos después de los 45 e incluso hasta parte de los 50 es porque a los 20 o 30 que son más fértiles no quieren... ahora sí que dedicar su vida a un menor o a un niño. Bueno, está, pero bien. Yo no quiero llegar a estar cuarentona y tener hijos. No, yo quiero. Mira, las 40 de hoy no son las 40 de hace 100 años. La mujer de 40 de hoy, sí, es súper joven. No, yo no lo digo, claro, por apariencia física. Yo digo en modo de energía. Yo, conociéndome a mí, yo no me veo estando 40, 43 y teniendo. Pero ¿qué tal que a los 20 y a los 30 le das vuelo y lacha, viajas por el mundo y tienes libertad y ya a los 40 te centras a ser mamá? No, ya sé, pero en energy wise, o sea, ya no tienes la misma energía para desvelarte, cuidar, para la paciencia, un morro, que un hijo. Ah, no, un morro le da la vuelta al papá y a la mamá. Ahí está, hasta yo he conocido gente, claro, que lloraban de cansancio, sí, con un chiquillo. Sí. Ahí te va. Don Cheto, yo le sacateo a tener hijos también. Este es un vato, es hombre, Daniel. Porque por la responsabilidad, yo me imagino que no la armaría. Llevo una vida para el perro. Imagínese teniendo un hijo, no sé a qué se refiere con vivir una vida para el perro, mi amigo Daniel, pero los hijos funcionan, no es nomás, los hijos tienen una capacidad muy bonita en nosotros, una positiva y una no tanto, es que los hijos pueden potenciarte a ti a hacer algo que ya la responsabilidad del hijo y el amor y el cariño pueden decir, hacer que tú hagas cosas que tú solo no harías. Nos pasa, yo creo que a todos. Hay raza que deja vicios por sus morros. Hay raza que empieza a jalar bien por sus morros. A lo mejor lo que te hace falta, no estoy diciendo que tengas hijos, pero considera, uh-huh, que a lo mejor, Danielón, si tuvieras un hijo, ya no tendrías una vida para el perro, porque la responsabilidad te haría salir de tu zona de confort, ¿no? Sí, claro, porque tienes como una inspiración. ¿A qué le barres, Chinel Conde? ¿A qué le barres, hijo? Al compromiso. No, realmente no. ¡A la pobreza! ¡A ser buen esposo! ¡Déjenlo! Ah, es una radio que se está interviniendo aquí. Oh, sí. ¿Eh? A ser buen esposo, FM. Hablan de amor, relaciones, a ver, y así. ¿A qué le va algo que tú le temas? Tú eres un tipo aventado, ¿eh? No, pues realmente... ¡Demasiado! No, tengo miedo, aquí tengo miedo. ¡A estudiar! ¡A ir a la escuela! ¿No, no le tienes miedo a nada? ¡Eso, esos son los que me gustan! Deberías, deberías de tener miedo de pensar no, antes de hablar, güey. ¿A qué le barres ahí? Señor, a mí me dan miedo los fantasmas. O esas cosas paranormales, a mí me da miedo. Yo por eso no veo películas, yo a mí me da miedo esas cosas. Es lo único que me da miedo. ¿Le barres tú a...? ¿Hay responsabilidades que tú le barres? Yo me he metido a barrios peligrosos con narcos. Yo me he metido... Puñales. Yo he ido a paracaídas, a las alturas. Sí, señor. No manches ahí. Sí, o sea, yo... Te andes aventando la gente a pasar que es un cometa, güey. Yo hice, o sea, he hecho parapente, he hecho todas las cuestiones. Sí, yo me he andado en motos, en jet ski, en lo que sea. Yo no le tengo miedo a eso. A mí lo que me da miedo es lo que yo no puedo palpar. Lo paranormal, a mí como niño me mata de miedo. O sea, para ti le barres a ver una película. Sí, ok, sí. Está bien. Dice... Roberto Delgado, yo les acateo a subirme a un barco para ir de crucero por el mar. Soy una chicotota más. Sí, está. No se siente. Ahí le va mi compa. Lo único que se siente. Sí, se siente así como un movimentito, ¿verdad? Sí se siente. Pero lo que sí, si de verdad quieres sentir, tienes que irte hasta la. ¿Cómo se llama? La popa, ¿cómo se llama? La punta del barco. La proa. Y ahí sí ve ves el. ¿Cómo sube y cómo baja? Porque yo iba a un crucero cuando nos contrataron los de Disney Cruise. Sí. Fuimos a Ensenada. Y sintió la presión. No, no era Disney Cruise, era Caribbean, sí. Algo así. Royal Caribbean. Hey. Dice, don Cheto, mire, no sabe cómo se me antoja la marihuana. Dice, no manches. Dice Mayra, se me antoja la marihuana. Eso. Veo hasta videos de marihuanos y yo quisiera hacer, pero le barro porque no me gustaría haciendo marihuana. Y me voy a ver re mal siendo una morra marihuanilla. Tengo una pregunta. A ver, házela. Bueno, mi pregunta para ti, morra, ¿qué es lo que te intriga de la marihuana? O sea, ¿lo haces porque por motivos de salud que dices, sé que me ayudaría la marihuana, pero le barro? ¿O solamente simple curiosidad de fumar mota y ya? A ver, ¿qué? A ver si tengo miedo. Ay, descubrí esa, a las drogas. O sea, ¿como que caerías? No, siento que si me gusta voy a... Claro, es que hay gente y personalidad adictiva. Yo por eso no le atoro a las drogas. No, siento porque que... yo sí me atascaría, pero... ¡Machín! Sería un atascadote. Macizo. ¿Usted tiene personalidad adictiva o no? Tengo una... Compulsiva. Casi compulsiva, sí. O sea, de cuenta que yo soy de las personas que si me gusta algo, tengo que comprarlo 3 veces. Sí. O sea, si yo digo, ¡ay, ya no tengo un jabón! No compro una barra. ¿Cuántos compras? 4. That's me. ¿Para qué? ¿Por qué, güey? No sé. No 4, vale. Pero tú me... No, hasta se me olvida que tengo ahí. Entonces, yo sí sería de los que si ando con malilla, me gastaría todo el cheque en Jali. A ver, dice... Mira, ya le barro a meterme al mar. Siento que me va a atacar un tiburón. No se rían de mí, David, ságate. Mireya Romero dice, yo le tengo miedo al matrimonio. Nomás siento que no me voy a poder casar. Mireya. ¿No está casada? No. Can I say something? Say something. I feel like that. El otro día estaba teniendo una conversación, bueno, hace meses estaba teniendo una conversación con Ferrari acá, con las morras aquí. Neta, yo siento que no me acostumbraría ya como vivir con un vato. No. O sea, como ya estoy acostumbrada a estar en mi espacio, de que si pongo una cosa así, si lo tengo decorado así, o sea, siento que ya compartir la vida con un güey, como que me tendría de nervios todo el tiempo. No, entonces no te, casi, no te... Como que estaría histérica. Sí, no, pues casi todas. Pues no, pues que lo diga, pero casi todas, pues vale. Es parte del sufrimiento. Es que la mujer, si lo haces, porque lo haces, y si no lo haces, porque no lo haces. Mira, ahí te va. Ya. Yeah. Si yo soy un vato que no recoge nada, me va a hacer un panchote. Oh, yeah. Es que y eso soy un vato que recoge todo. ¡Ya aplástate! Es que tú siempre quieres estar recogiendo. No se les haya lao. No. Daniel Cadenas, yo les acateo, don Cheto. Tenemos familia en diferentes estados de Estados Unidos, en Texas, con que tienen mayor adquisición económica, en el norte, en Sur Carolina. Todos lados tienen casas bonitas, todo está accesible. También tengo gente en Chicago y yo tengo miedo al cambio. Me dijeron, ya 20. Tengo 20 años en California y tengo miedo al cambio. A mi zona de confort, al cambio. La vida que quieres vivir está al otro lado del miedo. ¡Ah! Tengo aquí uno que, mandan a, bueno, no voy a decir su nombre. Dice, yo le sacateo a iniciar un negocio. Tengo miedo al fracaso y terminar en la calle. Aparte, ya fui estafado dos veces tratando de hacer negocios. Esa es muy buena. ¿O volver a negociar? Sí. Ahí te va, está Don Cheto. Yo tomé y ya pedo empecé a periquear. El chiste es que era un desastre, dice Fernando. Era un desastre. Pero gracias a Dios y a muchas personas empecé a ir a AA y me aliviané mucho. Pero cuando andaba yo en las drogas y el alcohol me endeudé mucho. Todavía estoy pagando por el dinero que gastaba. Y ahorita no sabes qué miedo me da volver a recaer. A veces sueño que recaigo y me despierta la pesadilla. Fernando. Ok, o sea, como eso es un gran miedo, volver a recaer. Sí. Esta es una chicotota más. Dicen, yo no sé si califique, me van a regañar. No, pero yo le saco entrarle a una tanda. Siempre quedo mal. Sí, y las veces que me ha tocado mi número, no me da nada. Se peló el de la. Oye, pero esos miedos están chidos. Mire, están normales. José Antonio Romero dice: yo le barro y me da mucho miedo poner mi taquería, hacer mi propio negocio. Solo de pensar que si no funciona o voy a tener que fracasar, dice, me paraliza. El fracaso me paraliza. Quítate ese compromiso social tonto que luego uno se hace. Como decir, es que si fracaso, ¿qué va a decir la gente? Que no. O sea, no. No va a pasar nada absolutamente y vas a aprender. Y ya, no. Hay que estar si pegas, ¿no? Dice Don Cheto, amarrarme. O sea, puedo vivir en unión libre, pero no sé por qué me da bien harto miedo firmar papeles. Dice este vato. Neta. Dice el Copa Gutiérrez, firmar papeles, esas cosas no quiero. Sí puedo vivir en unión libre, pero firmar cosas no. Pero él es fiel, o sea, él, por ejemplo, él es fiel a esa persona, porque si ya eres una persona que eres fiel, o sea, ¿qué te quita firmar ese papel? Siento que un vato que no quiere es porque le tiene miedo de plano al compromiso. You're not willing to compromise. Dice Don Cheto, no diga mi nombre. Tengo una cuñada que me hace ojitos y ya me cantó derecho. Porque una vez le dije que me gustaban sus calzones y me regaló sus calzones. No. Entonces ella me dice que no le diría a mi hermana, pero me da miedo y le barro. A ver, nada más te digo. ¡Chiscotota más! Si tú planeas seguir con tu mujer, jamás lo hagas. Eso va a destruir tu familia. No, la familia. Sí, ¿verdad? Sí, claro. O sea, a menos de que ya diga, ya estuvo con mi morra, pues si quieres meriéndate a la cuñada, ahí tú. Pero si tú planeas seguir con tu mujer, no hagas esa estupidez porque vas a destruir tu familia y la de ella. Pero hazlo. El mar. A la sorda. Cuando mi morrillo estaba chico, se andaba ahogando en una playita y yo me metí a sacarlo. Desde ese día le tengo un miedazazo al mar que si voy manejando al lado de un cuerpo de agua, no volteo a verlo. Oh, pues hay un estrés postraumático, dicen los que saben. ¿A qué le barres? Aquí tengo uno de una... Concheto, a tener otro hijo. No siento que va más venir al mundo a sufrir así como está de feo y tengo miedo de embarazar a mi morra porque no quiero tener otro hijo. Pues lobito para la fiesta. Pedro, ¿cuánto lobito para la fiesta? Es que tienen ganas de, pero no quieren le sacate. Aquí tengo una viejo. Adelante. Dice, yo le saco, pero he estado a punto de animarme, pero le sigo sacando de ir a México. Yo no tengo papeles, pero tengo quien me traiga derechito. Tengo muchas ganas de ir a mi tierra, pero le sacateo, dice. No, ahí sí. Agua. Pasa el contacto porque... Dice, yo tengo miedo de tomar alcohol. Siempre siento que me va a obsesionar y me voy a volver alcohólico. Yo también, Anuar, choca la hacemos. Alcohólicas. Cobardis. A ver, Don Cheto, sin decir mi nombre, andar con una morra, es que es mujer. Dice, siempre he tenido esta curiosidad como de probar una vieja. Así me lo escucho. ¿Eh? Mira, te lo juro, si quieres léelo tú. Probar una vieja. Aquí dice así. ¿No va a decir el nombre? No. Mira, curiosidad de probar una vieja, pero solo en mi imaginación. Me veo teniendo sexo con una... Pero sí, pero no, pero mejor no. A ver, ¿le puedo hacer clic nomás sí, por chisme? Sí, sí le puede hacer con clic, con chisme. ¿Quiere ver la morra? ¿Le quieres aventar la bola, perdida? Porque quiero saber si es una morra joven. A ver si me conviene. A ver si le mando directo. Ok, no se ve bien. La viejona. Hacerlo. A ver, espérate. ¿Cuánto? Serio, así, a calzón quitado, compás. ¿Cuántos vatos no hay que tienen curiosidades sexuales con otros hombres? Ay, por chino. Puños, no, por bocarada. No más que es un tema tambú. Tabú, no tambú. No es tambú. Usted es tambú, el tema es tabú. Dice Eli Martínez, dice, yo le barro a tunearme. me quiero poner bien buena y no me harto de hacer ejercicio, pero me da mucho miedo las operaciones. ¡Uneate, baby! ¡Uneate, baby! ¡Uneate! Con 14,000 armas. Sí, con 8. Ferrari, ¿a qué le barris? ¡A todo, señor! ¡No! ¡A hablar en el radio! ¡A tener novio! ¡A casar! ¡Sí, a tener hijos! Casa, ¡a dejar de aplaudir! ¡A vivir sola! ¿A qué le barris? No, una sí es vivir sola. ¿Y por qué aplaudes? ¡Déjala, déjala! ¿Vivir sola? Siento que no la voy a armar y tengo miedo al que no y tenga que regresar con mi madre. Tienen lo que tienen casa. Las mamás siempre dicen lo mismo. Aquí siempre vas a tener tu casa. A ver, jefa, a ver, ya volví de mi fracaso, a ver. Acépteme. Y la otra es estar en una relación. ¿Por qué tienen miedo a la relación? No sé. ¿Sientes que no la vas a armar o sientes que eres difícil de carácter? Sí, de carácter. Conozco otras más mendigas que ahí andan. No. Y otra porque ya como que yo ya estoy acostumbrada como que a ser... ¿A tu soledad? Sí, y como que, ay, no quiero... Sí, darle... Ferrari, pero acuérdate de una cosa. La soledad es un buen lugar para ir de visita, pero no para vivir. Sí. Tere Aguilar. Cálate. Don Cheto, tengo miedo a salir con un señor güero que tiene mucho dinero. Se llama John. Tengo miedo a salir con él porque siento que no nos vamos a entender. Yo no hablo inglés. Y dos, a que me guste. Tengo 30 y él casi 60. ¿Qué tienes? ¡Que se lo coma! ¡Que se lo coma! ¡Que se lo coma! Así, ¡mordida! ¡Mordida! ¡Por el billete! ¡Ay, hermana! ¿Feria, John? ¡Sí! Le dicen el pizza. ¿Por qué? Por papayón. Papayón. Si la morra no quiere con Don John, yo sí quiero. Yo quiero con Don John. A mí me gusta mucho de eso. Papayón y yo le doy el... Amor tengo. A ver, vamos a leer. Lo porque... que le falta al papá. Dice, Don Cheto, le barro meterme al freeway. No diga mi nombre porque me da vergüenza y todo el mundo me escucha. Yo manejo, pero solamente por la calle. Una vez, cuando manejaba en el freeway, me sacó un trailer de la carretera. O a lo mejor yo me asusté mucho y yo me salí. Todavía no sé. Pero ahora no me puedo meter al freeway. Le barro meterme al freeway. ¿Y sabe cuál era mi sueño de niño? Ser troquero. Hablando de las carreteras, Don Cheto, Ernesto dice, yo hace muchos años... ocasioné un accidente de joven cuando iba manejando. Hoy que tengo una familia, no sabe el temor que me da subir en road trips a mi familia en el carro. No quiero ir a más de 20 millas. Ya, o sea, ya me da miedo llevarlos a cualquier lugar en carro. Qué fuerte. Ok, ese es muy fuerte y puesto trama. Mira, este vato te entra, dice Don Chet, ¿cómo está? Mi nombre es Luis. Yo tengo miedo a aventarme un tiro en la calle y le voy a decir por qué. Porque yo me he peleado y no me puedo controlar. Yo creo que sí soy capaz de matar a alguien porque no me controlo. Me han quitado de arriba de la gente de que los golpeo sin cansancio. Creo que soy muy cruel. Y ahorita que salgo y veo que hay una oportunidad o algo que suceda que me tenga que rifar un tiro, me da bien harto miedo. Porque como que le da miedo... Que no se controle y que mate a alguien. No, sí, no te pelees, hijo. No. Mejor, mira. Cobardito, pero sanito, para no decirlo de otra forma. Y nosotros le decimos hito, pero sanito. Don Cheto, mire, yo tengo mucha ansiedad. No diga mi nombre, por favor. Y me da mucho miedo tomar medicina para la ansiedad, porque dicen que los ansiolíticos te hacen adicto. ¿Cómo ve usted? No te hacen adicto el ansiolítico. Está, si tienes ansiedad, no. Si lo usas ya sin ansiedad, pues ya no es necesario, ¿no? Uh-huh. Ahora, cuando te quitas el ansiolítico, te lo tienen que quitar despacito. Sí, no de sopeso. Dos meses para dejar un ansiolítico, yo lo tomaba. Sí. No, es que ya mañana no te lo tomes porque ya andas bien. No, es como, mañana tómate esto, luego un día sí, un día no, luego un cuartito, la mitad, luego un cuartito, y así va gradualmente. No le tengan miedo, si de verdad andan muy madreado, jálese, viejón. Claudia dice, yo le tengo miedo a la soledad, a quedarme sola y sin pareja. Y si todos los días me despierto pensando en que voy a morir ¿Pero sola. ¿Pero tiene ahorita pareja? No. ¿Entonces de qué, güey? Salvador, ella por eso tiene miedo a quedarse sola. Por eso que no tiene pareja. Sí. Ah, oh, no ya consigue, entendí, ya pues. Entendí, ya entendí. Yo pensé que tenía a su esposo. No. Oh, como quedarse como la loca de los gatos. Sí, sí. Camilo Ruiz, soy papá soltero. Ay, chino, tú vas a ser el loco de los gatos, ¿no? Cuando ya te dejes la abuela y tu... Pablo, Penny y Pita, ¿cómo? Pablo, Penny y Perla. Y Perla. Pero no. Adelante, chino, vale, que venga a rir más. Adelante, vale. Yo me hice comprar un león, un tigre. ¿Qué? Y para que te trague. Ya pues, ¿qué vas a leer? Nadie en su casa se lo traga a su propia mascota. No, o sea, que quiere un perico, es que hablan. ¿Estás? ¡Ay, ya! Ay, sí, para que vea lo que nosotros sentimos. Adelante, llame. Camilo Ruiz, soy papá soltero y tengo miedo a andar con una mamá soltera. Siento que no me puedo cuidar yo solo y no puedo, me da miedo cuidar a un niño que no sea mío. Uf. How can you be a, how, ¿cómo puede ser papá soltero y tenerle miedo a otra, a otra mamá soltera? That's kind of like... No, o sea, lo que no quiere es hacerse responsable de alguien que no es de él. Ah, pero eso también... Pero entonces también la otra dice, persona puede decir lo mismo. Me mandó mensaje, papá dice soltero. Que yo no tiene 60, 50. Ya estuviera. Exijo Instagram del John si mi amiga no quiere. Papayón. Dice, Don Cheto, la mía está bien tonta, pero yo la quiero decir, Lupillo. Hacerme un examen físico. ¡Ay, no! ¿Más no, qué, güey? Yo también tenía venar tu miedo. Yo conozco hombres que duran 2 meses al año. Yo duré, ¿sabes cuánto duré en Estados Unidos para hacerme más de 20 años? Oh, you're crazy. Nunca me hice un perro examen físico. Y ya cuando me tocó, ya fue hasta con The Dulce. neta. Y de ahí, va diario al doctor. Ni modo, pues ni caminé, chiquilla. ¿De Dulce? ¿Cómo es de Dulce? Ay, ¿qué dijitis? ¿Qué dijitis? De seguro va a decir, déjate enseño. No, chiquito, no voy a caer. Una vez ya caí, dos no. ¿Qué? Una vez ya caí, dos no. ¿Le vamos a seguir o vamos a ir con otra cosa? Si quiere. Pues no creo que tengamos algo mejor. No, sí, no, ¡y esto, toro! No me acuerdo. ¡Ole! Es que yo toreé. ¿Y cómo le fue? Yo toreé, sí. ¿Seguro? A la mía toreé, dominaron por mí. Ah, yo pensé con toro ahí en, el, en las fiestas del pueblo. No, no, siempre quise, pero mi jefa nunca me dejó. ¿Usted nunca iba a los toros y se le subía a los bueyes? A los de morrillo, a los becerrillos, sí nos daban una arrastrada y nos reíamos, pero así a toros ya... Reíamos. A ver, perdón, señor, tú, académico, ¿cómo dije yo? Reíamos. ¿Reíamos? No, nos reíamos. Acento en la I, viejo. Yo sí, bueno, no sé, no soy chicotota más, pero no me interesa, no me llama la atención. Subirme un toro, me da un pinche bajo, ¿para qué? Porque tú siempre has sido un vato sacatón pa' cosas. No. Que exacto. No, o sea, sí, tú le sacateas a cosas que... No, se me hace un... No soy de... No, no. Bueno, pero primeramente... Estamos hablando de las cosas que uno le barría, pues, ¿no? Que tú le barres. No, no le barro, pero... Tú le barres al trabajo de campo. Ah, eso sí. Exacto. No, no le barro, sí, pero... Sí le barras, güey. Al trabajo de campo sí le no, barras. No, le voy a explicar algo. ¿Le barres a la costro? Sí. No es que le barra. A ver, pues explícame. Perdón, por favor, lo que voy a decir, espero no herir. Ya vas a empezar, güey. Vas a decir algo hiriente. No vayas a decir. No, sí lo va a decir. Que tus capacidades cognitivas son mejores que andar allí. Porque siento que tengo más capacidad que para estar. ¿Puedo decirte una cosa? Si tú te sientes que tienes mucha capacidad, nomás te digo una cosa. Los vatos de la construcción ganan más que lo que tú ganas. Y lo sé. Tu capacidad. Tienes esa capacidad. Pero no me veo agarrando una pala. A mi respeto, a quien sí lo hace. Creo que puedo hacer algo más. Antes de decir, a ver, no hay otra cosa. Yo no me considero que tengo, por ejemplo, capacidad motriz. Yo soy muy torpe. Correcto. Yo soy muy torpe. Cierto. A mí me dicen, llévate un costal de aquí a la puerta y me voy a caer tres veces. Okay. Esas son habilidades. Yo tengo habilidad de organización, tengo una memoria creativa. Tengo una memoria que la verdad a mí mismo me sorprende. Tengo muchas cosas, la verdad, que son mis capacidades o mis virtudes. Una de ellas no es ni la fuerza física ni mi capacidad motriz. Eres torpezón. Soy torpe y además no soy fuerte. Correcto. Es que a veces uno cree que la palabra torpe es mala. No. Tomando correcto. En el hombro. Bueno, a lo mejor yo me pego mucho en el hombro porque como estoy muy gordo y no quepo en las puertas. Yo, por ejemplo, soy brutote en el sentido de que... Correcto. Mi fuerza es por el tamaño que tengo, sí, pero no porque pueda cargar. Sí, lo que decía mi jefa es un monotonto. Sí. Oye... Te quiero yo retar hoy a tu capacidad intelectual. Ándele. Hoy. Échale. ¿Te acuerdas de nuestro segmento? Oye, da mi razón de fulano. Ándele. Callitis, lucitis. Ándele. Vamos a hacerlo otra vez ese. Vámonos. Ok. ¿Se acuerdan del segmento de dame razón ¿qué de fue de...? Sí, ¿qué fue de fulano? A veces nos quedamos en el avión de oye y tal famoso que en su momento fue muy conocido. ¿Sabes por qué? Ayer miré que Valentino Lanús... Casi. Que llegó a ser, si no el de los galanes. Galanes de las telenovelas. Sí. Luego desapareció y ayer vi una noticia que creo que tenía cáncer del colon, ¿no? Sí. Así es. Entonces, de ahí dije, mañana voy a hacer el de, vamos a hacer el de Oye, da mi razón de Valentino Lanús ahí. Ok, Valentino Lanús se alejó más de 15 años de la televisión después de ser uno de los galanes más prolíferos de Televisa. ¿Sí? Ganaba un dineral, muy guapo y buen actor además. La cuestión es que él empezó a cuestionarse muchas cosas de su vida y de etcétera. Empezó a hacer chamanismo, empezó a tomar ayahuasca y empezó a hacer cosas espirituales. La cuestión es que en ese transcurso conoció este tipo de sanamiento espiritual por el cáncer que le dio. Entonces se fue al Amazonas, se fue al Amazonas, sí, señor, se fue al Amazonas y fueron los chamanes amazónicos que lo curaron del cáncer, señor. Ande, güey. Entonces a él se cura del cáncer y de hecho tiene un canal de medicina cognitiva y de muchas cosas. De hecho, hay una investigación. El vato se metió grande, deep, se metió deep a eso y ahorita, justamente en este momento, está en Valle de Bravo grabando su regreso a la televisión en una telenovela junto a Susana González, que está a punto de salir en enero al aire. Entonces, ya regresa, pero ya viene otro Valentino. Valentino se fue sin raspar muebles, se fue ya mamón, creído, con la fama a cuestas, sufriendo porque ya no le gustaba que lo molestaran tomándose un café o pidiéndole foto cada 3 minutos. Y hoy Valentino Lanús es otra persona. Super zen. Ok, está bien. No, oye, manches, sí se ve bien hippizón. Oye, ¿qué te iba a decir? Really cool. Vamos a leer ¿cómo se llama? Los mensajes del público de ¿qué fue de fulano? Dice, don Che, ¿cómo está? ¿Qué fue del vato del Ezequiel que salió el Pepe Sofía diciendo groserías? Ahí anda mi compa, que le hace la galaxia. Sí, de la galaxia. Ezequiel también estaba batallando con la ansiedad. ¿Ezequiel? Claro. Sí, güey. No sabía que te... Sí, y tenía mucha ansiedad. Pero acaba de salir, ¿sabes en qué serie salió de Chaca? En la de Ogly. Ok. La de Ogly. ¿Dónde sale Natanel? Donde sale Natanel Cano. Okay. Ahí sale el de Chaca. En HBO. Y se parece mucho al Ezequiel, ¿verdad? Ok. Sí. Bueno, a ver qué dice la raza. Estamos en el segmento. ¿Qué fue? Dame razón de... Dice Mónica Zacarías. Dame razón de Yolandita Pérez. Yolandita Pérez está en Texas y está casada. Y ahí se alejó del medio artístico. Y cantó canciones cristianas en algún momento, ¿no, Don Cheto? Escuché como que quería hacer un comeback, pero no sé si ya cosas seculares o cristianas. ¿Lo invitará a un reencuentro? Estaría bien. ¿Aceptaría? ¿No? Sí, claro. A cantar esa rola. Dice, don Cheto, ¿qué juega Tomás Rubio? Tomás Rubio, locutor de Guadalajara, de Los Ángeles, California. Anda en Guanatos, ¿no? Anda en Guadalajara. Regresó a Guadalajara. Estuvo en la temporada antepasada de Tengo Talento, juez de los productores. Uh-huh. Y pues sigue haciendo como cositas. Creo que está al aire todavía, ¿no? Sí, allá en Guanatos. No sé dónde esté. Al aire. Y así está. Ahí anda por ahí el buen Tomás Rubio, que manda un abrazo grandote. ¿Qué pasó con Tercer Elemento, don Cheto? ¿Siguen grabando los muchachos? Yo le pregunté el otro día a mismo Ángel del Villar, le pregunté. Le dije, oye, los muchachos Tercer Elemento, porque mi nieto Brian es bien fanático de Tercer Elemento. Y me dijeron, ahí andan echando los morros, ya que grabando otra vez. Nomás que, pues, así me lo dijo él textualmente y me dijo. Pero pues, se acabó, pues, esa oleadita de los corridos de marihuana y tuvieron un bajoncillo allí, ¿no? Yeah. A mí, en lo personal, me gusta mucho la voz de Chris. De Chris, pues, Nava. Chris, de hecho, fue el único que se quedó, ¿no? Sí. Del Tercer Elemento antiguo, original. Sí, y agarraron otros elementos más chavalos, y ahí andan los muchachos. Aquí pregunta Alejandro, dice, saludos a todos en cabina, don Cheto, deme razón de Little Robbie, Jesse Morales. Jesse Morales, ahí anda, mi compa, el original, todavía anda, se presenta, tiene ahí una girita ahí de los 90s, y ahí también lo invitan a él, y sigue ahí, tiene, también es una pequeña compañía de discos, también. Uh-huh. No me acuerdo, se llama El Eguacro Records o algo así, se llama. Y ahí anda, ¿quién me preguntó el otro? Lil Rob. Lil Rob, el rapero. Sí. ¿Todavía sigue activo Lil Rob? De hecho, yo lo he visto activo en redes sociales, en TikTok. Dice, Graciela Beltrán, pues tengo entendido que todavía canta. Graciela Beltrán está activa, se presenta. Hay algo, por ejemplo, ayer que entrevisté al Daza y dice, bueno, es que los reggaetoneros y los poperos hacen sus carteles de 40 conciertos, gira mundial. Dice, la gente que cantamos en regional mexicano nos presentamos viernes, sábado y domingo, o jueves, viernes, sábado y domingo, sin parar cada fin de semana, y aunque sean lugarcitos o bailes o lo que sea, trabajamos 150 noches al año. Órale. Entonces seguimos manteniéndonos de eso y eso le pasa también a Graciela. Sí. Graciela anda aunque no esté, en todos aunque lados. No se escuche en los grandes carteles ni en las radios, sigue sí, claro. Trabajando. Don Cheto, ¿qué fue Fermín? Espérenme, vamos a corte porque si no, no va a dar tiempo. Ah, que regresamos. Regresamos. Pues, estamos en el segmento. ¿Qué pasó con? ¿Qué pasó con? ¿Qué fue de? O da mi razón de... ¿Qué fue de fulano? Da mi razón de sutano, señores. ¿Qué duda trae? Estamos aquí al aire. Al aire. Dice, don Cheto, ¿cómo está? ¿Qué fue de Fermín Cuarto de Control Machete? Ahí anda mi compa Fermín Cuarto. Ahí mandando, mandando mensajes a veces en Instagram. Sacó un libro que se llama Sí, Señor. Y una rola con Darius y el Secan hace poquititos días. Todos los integrantes de Control Machete siguen produciendo o haciendo música, pero todos por separado, don Cheto. Sí, está mi compa Paco Toy. Machete. También nos cotorreamos con Toy, pues, mi padrino Toy también. Ahí anda también haciendo sus proyectotes. Sí. Sí. Dice Lucy Reyes, ¿qué fue de Sebastián Ligarde? Para la gente que no sabe, Sebastián Ligarde era un actor villano de telenovelas, galancísimo, que era asediado por muchas y por muchos, que ahorita, y se van a ir para atrás cuando sepan esto, está a punto de cumplir 70 años de edad. Fue uno de los protagonistas de la telenovela quinceañera y fue el villano de la telenovela quinceañera. Oye, ¿es que no salió luego el tan del closet? Señor, es gay, vive en Miami, puso escuela de actuación, se alejó de los medios de comunicación o del ojo público para vivir su sexualidad, porque él vivía en una época donde no se podía hablar de la sexualidad, no es como ahora de que son aceptados o somos aceptados, a él le tocó difícil, a él le tocó tener que pretender que tenía novias, tener que pretender que andaba con fulano o con sutana. Su última telenovela fue Salomé en 2002, bueno, en 2015 hizo una película que se llama Demente Criminal, pero realmente ha estado alejado del ojo público, pero sigue dando clases y cursos de actuación, está felizmente emparejado y vive en Miami, Florida. Esto ya lo habían preguntado, pero dice Omar, ¿qué pasó? ¿Por qué no viene Alfredito Olivas a Estados Unidos? No tiene visa, se le complicó lo de la visa cuando los atentados. ¿Qué tuvo? Su papá tuvo un atentado y además mataron a su carnal. Entonces, obviamente, el gobierno de Estados Unidos pues ya no le renovó la visa de trabajo ni la visa de turista. Pero Alfredito la está rompiendo en México. Vato, acaba de llenar el palenque. La grandote de Ciudad de México. Sí, la arena Ciudad de México. Pero el palenque siempre Alfredo llena, o sea, sí. Está full. Festejó su cumpleaños justo en la arena Ciudad de México y le lleva increíble. Qué perro. Víctor Eliseo, ¿qué fue de Platanito? Ahí sigue. Platanito ahí sigue, sigue dando giras. Así DJ, así más DJ ahorita. Sí, que está. Le gusta mucho lo de las motos a Plátano y entonces tiene como un concepto de un DJ así de motos y DJ sea mucho. Oye, mucho. Legado 7, ¿qué pasa con Legado 7? Ahí andan todavía, ya volvió Ramón con ellos, porque ¿sí? se había quitado del grupo. Ramón se salió para ponerle atención a Lumbre Music, que tenían entre otros a Yaritza. ¿Y él todavía no? Pero ya empezó, pero ya empezó otra vez a tocar con Legado 7, sí. Y ya sacaron rolas buenas con Tomás Vallardo y con ellos. Pero es como dicen, como dijiste con lo de igual, pasó de los corridos verdes. No, pero sí, tocando otras compas de Legado 7. Ya. Saludos a mi buen Alex y a Ramón y a todos los chavalos allí. Dice Alejandro, pregúntale a Don Cheto que me dé razón de MC Magic. Who's MC Magic? MC Magic, ese vato también le pegó al MC Magic una rola. Ah, uno que tenía como weird effects, ¿no? Sí, tenía como, era también, era aquí como mexicoamericano, le pegó una All My Life, se llamaba la rola, ¿no? Creo que se llamaba All My Life, no sé. Oye, a ver, Zahid, dame noticia, ¿qué fue de Laureano Brizuela? Justamente le iba a contestar a Elisa Ángel. Laureano Brizuela fue un cantante que en esos momentos tiene 74 años de edad, era de origen argentino. Era también un ícono del pop en español, sí, le iba bien en muchas partes en España, en todo Latinoamérica. La cuestión es que pasó el algo ángel del rock. El ángel del rock, le decían. Pasó un asunto justamente en el 94 en la Ciudad de México, porque lo detuvieron y entró a la cárcel 4 meses y medio por evasión de impuestos. Eso se vino un dominó en toda Latinoamérica porque el señor trabajaba mucho, ganaba bien y su contador no pagaba impuestos en ningún país en el que se presentaba. Sí. Entonces ya tenía orden de aprehensión en muchos lugares. Lo que él hizo fue ponerse al quite y prácticamente lo que había ganado y lo que tenía se le fue. ¿Neta? Entonces... Oh. Dijo, voy a trabajar solamente para el fisco y voy a matarme trabajando y yo no voy a poder disfrutar nada. Entonces se alejó, se metió al cristianismo después de haber sufrido adicciones a muchas drogas y pues vive también siguiendo cantando sus cancioncitas cristianas. A él le pegó un dato curioso, la canción de Cuando Seas Grande, que es de que sí. No es de él, en muchos lugares le pegó la de con él. ¿Qué vas a hacer? Que es de Miguel Mateos. Pegó en muchos lados con Laureano Brizuela. En México. Dice, Don Cheto, ¿qué pasó con la cantante de Belanova? Bueno, Denise Guerrero, por cierto, compañera mía de la UNIVA en Guadalajara. Hoy hablamos de ella. Sí, Denise Guerrero estaba alejada por cuestiones de ansiedad y de depresión. Y decidieron poner una pausa al grupo. No se separaron para hacer proyectos distintos, aunque los dos, Ricky y el otro integrante, y Edgar, estuvieron haciendo cosas de producción con otros artistas. Ahorita están preparando el regreso de Belanova para 2024. Vienen fuertes, vienen con nuevo disco, vienen con un best of. Denise está mucho más recuperada, pero se quiso alejar de la fama y de los lentes públicos y estuvo recuperándose mentalmente en su natal Guadalajara. Qué chido. Ok, Don Cheque, juegue Arturo Cisneros de los Freddys, pues sigue cantando con los Freddys todavía, tocan y todo, andan de gira y todo, rolonas, tuvieron una cosa así de años, de un aniversario muy importante, ¿no? Oh, qué estilacho de no, hombre, ¿quién es Dina Buendía? No, pues sepa. Es una cantante de Guadalajara. Sí. Cantante de ranchero de música vernácula. Ayer, ¿sabes quién murió? El José Ángel, el Cuervo. El Cuervo, sí. Murió ayer. Vete. Descansa en paz. ¿Qué fue de Pablito Ruiz? Dice Carlos Torres. Ahí anda. Pablo Ruiz ahorita está en gira en 2000 Pop Tour y estuvo en otras giras ahí de reencuentros. Y pues le ha ido muy medianamente, fue también un ídolo de la niñez. Ya después en su juventud, como se le chorreaba mucho el helado, realmente se le notaba mucho su sexualidad y no querían las televisoras mostrarlo a él de una forma tan amanerada, porque no estábamos en la época de ahorita donde Wendy, una trans, es ganadora de un reality. En aquel entonces realmente él pasó a ser ocultado y pasó a hacer otras cosas, porque él, de ser famosísimo, literalmente lo metieron en el closet. Sí, cierto. No, sí, cuando esas rolas pegaron. Sí. Don Cheto, dígales ahí qué pasó con Alberto Estrella. Alberto Estrella es un actor muy querido en México. Tuvo su tiempo. Tiene una casa del teatro en la colonia Roma, en la Ciudad de México, donde presenta unas obras perroncísimas. Sigue haciendo telenovelas, pero ahorita ya está enfocado más en hacer series y otras cosas. Muy, muy buen actor. Y todavía, cada que voy a México, trato de ir a su teatro porque siempre tiene muy buenas obras. ¿Oh, sí? Sí. Es buen actor. Él estaba con carajitos con a mi compa. Sí. Siempre de malo lo hacía, ¿no? Dice, hermana, dame razón de Lorenzo Antonio. Pregúntales a los ancianos. Oh, ya anda, Lorenzo Antonio. Vive en Estados Unidos también, Texas. En y Texas. Aparte es un vato fisiculturista que cuida su salud, sí. ¿Quién es Lorenzo Antonio? Lorenzo Antonio, a ver, te voy a dar una cátedra de cultura general del pop en México. Sí. Lorenzo Antonio era la competencia más fuerte de Luis Miguel en los años 80. Y de hecho, participaron juntos en Juguemos a Cantar, los dos, y siempre era una competencia de eres Team Lorenzo o Team Luis Miguel. Luis Miguel se empezó a hacer tan grande que empezó a pacar a Lorenzo Antonio. Entonces, Lorenzo Antonio empezó... Dos rosas que hablarán por ti. Lorenzo Antonio se vino más a Estados Unidos mientras en México el que triunfaba era Luis Miguel. Lorenzo Antonio empezó a hacer sus giras por Texas, por California, etcétera, hasta que en algún momento él, cuando llegó a la adolescencia, se cansó de la fama. De hecho, él es de aquí. Sí, también. Él es de Albuquerque y sus carnalas son hermano de las Sparks. ¿A poco? De las Sparks. Claro. Y ahí te voy a otro dato interno. Una de las Sparks es la esposa de Mauro Mícolo. Ah, eso sí me había dicho, okay. Sí, ya me acordé. Okay. Bueno, sí. Pero también se volvió cristiano, ¿Sí? Lorenzo Antonio, claro que sí. Ok. ¿Qué pasó con el Naranjito, el que trabajaba con Piolín? El que sabe mucho de radio es el chino, yo la verdad no sé nada. No, de Naranjito, no, la verdad que no sé. Estaba trabajando, regresó, estaba en, ¿cómo se llama? En Entravisión. ¿Oh, sí? Sigue activo, pero yo obviamente... Ya. ¿Qué pasó con Carla Medrano? ¿A que salió del buen, la madre y el feo? Pobre chino, ¿tú qué sabes? Pues nada, no es que sepas, pues es que lo que todo el mundo está sabe. A punto de lanzar, y de hecho, o sea, ya hizo entrevista con Eva Coronel. O sea, la morra se salió, o sea, todos saben que ella misma lo dijo, que porque supuestamente no le dieron un aumento de salario. Ella se fue. Y abrió su propio podcast. Ya nos vamos. Vámonos. Bye. Ah, desde hace rato, bro. Ya te fuiste hace rato. ¡Buenas para los calvos, señores! ¡Buenos días! estamos en vivo, un día más del programa, 26 de octubre, y es jueves, y qué gusto me da saludar. Esta semana pasó muy, muy, muy volada. Rapidísimo. Giselle Bravo ya está lista. Presente, señor. El Chino ya está listo. Saí nació listo. Gracias, oigan, ¿y ya decoraron de Halloween o no? Ay, ¿desde cuándo? Nada, vale. Nada, no puso nada, ni un fantasmita. Yo ya hice hasta los bolitos para los trick or treaters. Yo te voy a contratar a ti de 7-9 todos los días para que fuera de mi casa hagas todos los días. Oigan, ¿y dónde compro dulces tan recaros? En un lugar que se llama dulcería. No, pues en la Target, en la Walmart. Costco. Ah, no, nomás te digo una cosa. Costco. En la Costco. Vienen. En la Sam's Club. Vienen ya reducidos, por ejemplo, así como las bolsitas de gomitas. Antes, por ejemplo, tenían como una 9 mínimo, lo que sea, ya te ponen como 6. Todo ya te está. Sí. Pero está chido para que te alcance para más, niños. Porque yo sí voy a dar este año, quiero regalar. Me voy a disfrazar, me voy a poner afuera de la casa. Y cuando lleguen, no me voy a mover hasta que se acerquen y ¡boom! ¡Ay, qué mendigo! ¿Qué a los niños chiquitos. Me voy a grabar. ¡Ah, qué diantre de niño chiquito! Bueno, tenemos un gran programa el día de hoy, fíjate, porque vamos a tener a José Isaías cuando se conecte y me dicen, por favor, para saludarlo. Porque va a echar las cartas del tarot. Sí, señores, va a andar aventando ahí las cartas del tarot para que no se pierda el segmento, porque puede hacerle una lectura. ¿Cuál es el número en cabina, Gisalona? Claro que sí, viejón, es el 818-563-1055, 818-563-1055. ¡Buenos días, José Isaías! Muy buenos días, Don Cheto, ¿cómo está? Y así es, estamos totalmente en vivo, Don Cheto, y bueno, preparándonos para Halloween, ¿cómo la ve? ¿Qué? Sí, efectivamente, José Isaías, ¿qué tiene antes de ir a lo de las llamadas? ¿Hay algo que platicar hoy? Sí, mira, Don Cheto, vamos a hablar, y me han estado pidiendo en redes recetas sencillas para limpiar nuestra casa con cosas que tenemos en el hogar, Don Cheto. Porque mucha gente le cuesta trabajo conseguir el agua florida, le cuesta trabajo conseguir la loción de siete machos, el palo santo, etcétera. Entonces, ahorita, para que vayan y agarren una pluma y un papel, y le vamos a dar, Don Cheto, unas recetas sencillas de cómo limpiar nuestro hogar con cosas que tengamos ahí en casa, ¿no? Ok, ¿cómo limpiar nuestro hogar con cosas que tengamos al pie? O sea, sin ir a la botánica. Ok, a ver, I like it, porque yo sí quiero hacer una limpia en la casa. Faltan una perra salación ahorita, Carmela, ¿no? Se la pasa en el hospital. Ey, de que no está presa, la andan buscando. ¿Quiere una limpia en su casa? Empiece con el Encarnación. ¡Oh! El Encarnación ahí, viejo. No, se envidias de la gente. A ver, José, ¿qué allí, qué onda? Sí, mire, Don Cheto, ahorita se nos viene el día de Halloween, el 31, y es un día excelente para hacer limpias, porque como usted sabe, y si no sabe, le voy a decir, nosotros los wiccas o los brujos, nuestro año nuevo es el 31 para amanecer el primero. Entonces viene nuestro año nuevo, entonces es un día excelente para hacer estas limpias que le voy a decir. Hay dos tipos de limpias, Don Cheto. Una es humear o pasar el humo de algunas hierbas en nuestra casa, y la otra es trapear o limpiar puertas y ventanas con algunos líquidos o una receta que le voy a dar. Vamos a empezar, Don Cheto, si le parece, con cómo hacer una limpia pasando humo de las siguientes hierbas que tenemos en nuestra casa. ¿Le parece, Don Cheto? I like it. La primera es, voy a quemar romero, Don Cheto. El romero nos va a quitar todas las energías negativas y las cuestiones que nos está afectando en nuestro hogar, ya sea económico, ya sea del amor y ya sea de la salud. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Tomar lo que viene siendo un puño de romero seco, quemarlo y pasarlo de adentro de nuestra casa hacia la puerta principal. O sea que romero todo el mundo tenemos, Don Cheto. Sí, sí. ¿Okay? ¿Cuál es en inglés? ¿El rosemary? Rosemary. Ahí la otra. Ahora la otra. Ay, no, la bolilla. Ay, no. Ok, romero. ¿Qué más? La otra, Don Cheto, es quemar café o la borra de café. ¿Qué es la borra? Cuando tenemos cafeteras que muele el café, lo que queda, ese polvo o ese café triturado, es la borra. Entonces dejamos que se seque la borra y la quemamos, o también podemos utilizar granos de café, como le sea más fácil a la persona. Esto también es para limpiar el hogar. Hacemos lo mismo que dijimos con el romero, limpiar de adentro hacia afuera. Es excelente el café. Y la otra, Don Cheto, pudiera ser el eucalipto. Estos tres pueden hacerlo por separado. O sea, si tienes eucalipto, hazlo con eucalipto, con café o con romero. No tiene que ser necesariamente mezclado los tres. ¿ok? Eso es para limpiar nuestro hogar. Aquí no estamos atrayendo dinero, ni amor, ni nada, para limpiar el hogar. Ahora, para hacer un líquido, para limpiar puertas, ventanas o el piso, algunas veces cuando tenemos plagas que son enviadas por brujería o por hechicería o cuestiones malas, lo que yo les aconsejo, don Cheto, es hervir en agua, puede ser en un galón de agua, hervir cilantro y canela. ¿Cuántas varitas de canela? Tenemos que hervir números nones, jamás números pares, igual que cuando quemamos un incienso, jamás se queman números pares. Entonces, podemos ponerle tres palitos de canela y le podemos poner un manojo de lo cilantro. Que viene siendo cilantro. Ok, cilantro, ¿okay? Y canela, esto es hervido, ¿verdad? Hervido. Así es. Ya que hirvió, don Cheto, ese líquido lo vamos a poner en un balde donde vamos a tener agua y vinagre blanco o vinagre de manzana, como sea. Entonces, combinamos el agua que hervimos de cilantro con la canela, el vinagre y el agua, y con esto trapeamos ya sea nuestro hogar o nuestro negocio o limpiamos puertas y ventanas, don Cheto. Entonces, estas son las dos maneras para ser limpias en nuestro hogar con las cosas que tenemos en nuestra casa. Ya si quiere, don Cheto, limpiar contra chismes, que no hablen de nosotros, callarles la boca y eso, quemen clavo, don Cheto, clavo de olor, un puñito de clavo de olor, páselo por toda su casa y créeme, don Cheto, que esto retira lo que viene siendo los chismes o le tapa las bocas chismosas. Quemar clavo de olor para tapar a los chismosos que hablan de uno. Es la que tengo, necesito yo en la casa, porque cómo hablan de uno. Vale, que supieras lo triste que vas para traer el amor. Suerte de olor, más bien, suerte de olor. El chivo le va a ver, no sabe la que le espera cuando se dé cuenta que a nadie le importamos nunca nada. Además, lo único del problema aquí es que alguien no va a hablar en el programa. Saludos a Zahid. Zahid te tira mucho, la verdad. Ay, pobrecita. Si le tiras, vale. Pobrecita. Don Cheto, le digo ahorita rapidísimo, para traer amor, quemen canela. Para traer dinero, quemen laurel, cilantro o manzanilla. Ay, se me interesa dinero, espérate. ¿Cuál amor? ¿En el dinero? El dinero de menos, ¿qué se viene con el dinero? ¿Laurel? Ajá, laurel, cilantro o manzanilla. No, eso es para traer el dinero. Laurel, cilantro. Y la última, don Cheto, si en nuestra casa está viendo espíritus que nos mueven cosas, que escuchamos ruidos, que vemos sombras y eso, quemen chile de árbol seco. Un puño de chile de árbol seco. Asegúrense de que no estén las mascotas, niños ni nada. Háganlo ustedes solos. Pasen el humo del chile que estamos quemando de adentro igual hacia la puerta. Y créame, don Cheto, que cuando hay espíritus chocarreros o espíritus que nos están molestando en nuestro hogar o que están pasando cosas paranormales, que se deban a espíritus, quemando chile de árbol seco, con eso los alejamos, don Cheto. Entonces yo creo que son limpias fáciles, sencillas, efectivas. Hay que hacerlas de preferencia martes o viernes, don Cheto. Martes o viernes, ok, está bueno. Todo eso, que cosas que tenemos de seguro en nuestro hogar. José Isaías, regresamos con la lectura del tarot. Números en cabina, Giselona. 818-563-1055. Regresamos, oiga. Llama ya y pregúntale al tarot. Con don Cheto al aire. Continuamos. Estamos de regreso con José Isaías. Ya tenemos las líneas llenas. Gente que quiere que José Isaías le eche su leidita del tarot, ¿verdad? Y vamos a ir con quién tenemos ahí. Tenemos a Daniela Herrera, Daniela, íntima amiga de nosotros, que nos escucha desde Miami. Desde Miami. ¡Oh, Daniela! Daniela, sí. ¿Cómo estamos, Danielona? Hola. Hola, baby. Hola. ¿Cómo estás? Daniela, ¿tú qué problemas vas a tener si vives la pura buena vida? No es problema, más que nada fue como que una asustada que me dio una señora que me leyó la mano, me dijo que hay una sombra que me sigue, entonces yo quiero saber si es cierto o no. Ok, una sombra que la sigue, según, ¿cómo te lo dijo la señora? ¿Pasaste por su lado con gran indiferencia y te dijo, oye, mija, traes una sombra muy fuerte ahí, o cómo fue? No, yo fui con ella como para que me leyera la mano y me dijo que yo tenía como una entidad que me estaba siguiendo, entonces no sé a qué se refiera o si sea algo malo, prefiero que José Isaías pues me dio una tirada de cartas a ver si sabe o ve algo. Ok. José Isaías, ¿qué ve usted aquí, nuestra querida? Sí, mire, don Cheto, que no se nos asuste, realmente veo un ángel que trae ella. No es una entidad del bajo astral, no es una sombra, no es nada malo. Veo un ángel, lo que viene siendo quien la está cuidando, y muchas de las veces la gente que nos dedicamos a eso captan esa energía y luego lo que hacen es, tú traes una sombra, tú traes un muerto, y no es cierto, ella trae un ángel. A ella, don Cheto, le viene algo muy bueno. laboralmente o económicamente, o sea, cualquiera de las dos cosas, dentro de los próximos 3 meses. Sale la carta del éxito y también que le ponga mucha atención en sus sueños, porque le van a dar mensajes que le van a servir para tomar decisiones. Y yo le puedo decir a ella, ella va a tener un dolor en un hombro, ya sea el hombro derecho o el hombro izquierdo, y eso es de lo que estamos hablando, del ángel que la está cuidando, ahí está sentado. Y eso sí, nada más cuidado con tristezas, depresiones o ansiedades, pero definitivamente le salen cartas buenas y me llama mucho la atención eso que va a pasar en los próximos 3 meses en la economía, don Cheto. Ok, entonces es un ángel, no te asustes, es un ángel. Un así ángel es. De amor. ¿Qué traes? Expulsado del paraíso. Ok, ¿qué más tenemos ahí tú? Ay, me preocupan estas rolas que no las conozco. Hizo pedazos, ¿cómo te la vas a ver? Vámonos con Rocío hasta Nevada. Hasta Nevada. Nevada. ¿Cómo estamos, Rocío, de hasta Nevada? ¿Cómo estamos? Buenos días. Estoy llamando porque mi esposo tuvo un accidente aproximadamente hace 3 años en el trabajo. Sí. Ha tenido cirugías y ahorita está en recuperación, pero queremos saber si todo va a salir bien con el abogado, si él va a poder regresar a su trabajo bien y si fue un accidente normal o es algún trabajo que él tenga. Ah, como una salación allí. Aparte de esa situación, ¿tú has notado otras cosas raras allí en su día a día, como que no le rinde el dinero o algo así? Pues sí, de hecho, hace un par de meses sí estuvimos un poco apretados de dinero porque ya no está recibiendo nada de ayuda de Workers' Comp, entonces sí hemos estado un poco mal y pues queremos saber si esto se va a solucionar pronto. Ok. José Isaías, todo tuyo, Eugene. Sí, don Cheto, sí se soluciona, sale la carta 49 del tarot que significa justicia en la mesa. Lo que le voy a recomendar aquí a nuestra amiga Rocío es que consiga la vela de Justo Juez. Justo Juez, y le ponga el nombre de su marido en la vela y la prenda 2 horas diarias. ¿Por qué? Para que se solucione pronto ya las cuestiones legales. Viene a su favor. Lo que sí veo es que le viene un cambio de trabajo a él. Definitivamente veo que regresa, pero luego él decide irse. ¿Por qué? Porque lo van a agarrar de bajada, don Cheto, y no va a estar nada a gusto. Oh, wow. Pero definitivamente le salen cartas positivas. No veo brujería ni hechicería. Esto fue un accidente que, como dicen por ahí, tenía que pasar o iba a suceder. No tiene que ver con hechicería ni brujería, pero definitivamente que se agarre de Justo Juez, don Cheto, porque le vienen cartas buenas y favorables. Qué bueno, o sea, para que no tenga él, pues, miedo, porque sí puede llegar uno a tener mucho, mucho miedo. Next one. Señor, tenemos también en la línea número 2 a Yuri Rivera. Que Yuri Rivera, estás en vivo, estás al aire, adelante, Yuri Rivera. Yuri, como la cantante. Yuri, okay, Yuri. Buenos días. Buenos días. ¿Cuál es tu pregunta para José Isaías, Yuri? Mira, mi pregunta es, ¿por qué tengo mala energía alrededor? Lo que pasa es que he tenido unos problemas con mi pareja, que dice que se ha fijado en las noches que como que me posee algo, que estoy teniendo relaciones, y he tenido muchos problemas con él sobre eso. Quisiera yo saber por qué. ¿Tú sientes que alguna energía está afectando tu relación? A ver, espérate, ¿qué dice tu esposo o tu pareja que sientes, te mueves, hablas, se te ponen los ojos de huevo o qué? No, dice él que me muevo, que tengo como, me estoy moviendo, como que estoy excitada. No manches, hermano. Está acordando del Sancho. Ya quisiera, pero no. Okay, Marta, pues, se te sube un súcubo. ¿Qué súcubo? Un súcubo, un demonio. Ay, no, ¿sexuales, no, viejo? Sí, sexuales. A ver, José Isaías, what do you think que aquí está sucediendo? Sí, don Cheto, aquí sí veo un espíritu, sí veo definitivamente, mas no lo asocio yo con cuestiones de que ella me marque la energía de sexualidad, o sea, que esté teniendo relaciones y ese tipo no me sale, pero sí me sale lo que viene siendo energía de este espíritu, y es en las noches, pero ella hace, y que le platique, que le pregunte a su marido, ella, veo que hace ruidos tipo de jadeo, pero no es por excitación, es por la presencia del espíritu. Okay. Que no me confunda el marido y que de ahí no se agarre, que, ay, tú estás teniendo relaciones y estás teniendo el coito y estás... No, que no me vuele el tipo este, que el marido se calme. Ella está teniendo un tipo de jadeo por la energía que se está manifestando del espíritu. Yo lo que le voy a sugerir a ella es que ponga debajo de su colchón unas tijeras abiertas, don Cheto, y unos tenedores cruzados, juntos, uno arriba de otro, y que lo deje ahí, y si puede que consiga un incienso que se llama sangre de dragón y que lo prenda en su casa 3 martes seguidos y con eso corta la energía. Pero le que trae un espíritu y se presenta en la noche, se presenta, don Chito. Ok. ¿Sí sirve lo de los inciensos? Yo, ¿a dónde vi un churro? Ah, en tu casa, el Saí, ¿va? ¿En el... ¡Ah! ¡No, pez, para pez, que no, veas, solito, te, solito. No, es que... solito. No, ¿quién tiene? Yo veo que prenden mucho eso. ¿Sí, sí servirá? Bueno, es que lo que tú... Si tú crees, si tú no crees, no va a servir. Ok. Las cosas esotéricas tienen que haber un nivel ahí de creencia y de fe. Si no, no. Si no crees, no va a servir. O sea, tú no, no crees. No voy a decir cosas esotéricas, señor. Las cosas espirituales. Espirituales. Tienen también que ver, están relacionadas con la creencia y con la fe. ¿Sabes qué? Tiene razón, Saicín, Larín. A ver, José Isaías, adelante y no contéstale a este muchacho. No, digo totalmente, estoy de acuerdo con Said, porque acuérdense que el incienso no nada más los esotéricos o los brujos lo prendemos, sino esto viene desde la iglesia. Y varias iglesias, no nomás estamos hablando de la católica, nos vamos al Tíbet, a los templos budistas, y existe lo que viene siendo. De hecho, si sabe chino, que seguramente no sabe porque es ignorante, pero una de las cosas que le regalaron los tres reyes magos a Jesús cuando nació, al niño Dios, fue incienso. Y el incienso se utilizaba desde antes de Cristo para limpiar las energías de los lugares. Le regalaban eso porque era lo que había de moda, no, en ese tiempo. No, era lo que había de moda. Carrito Hot Wheels. No, que le regalaron una barba. El incienso se usaba para limpiar las energías de los lugares. Cuando había matanzas en los lugares para quitar el olor a sangre y también la energía de muerte, prendían incienso. ¿Cierto o no, José Isaías? Así es, totalmente. Y mira, les voy a dar un ejemplo. Esta vez que estuve en Tierra Santa, una de las cosas que más se vende ahí en esos lugares que están afuera del sepulcro es un kit donde viene tierra, donde viene agua, donde viene incienso y donde viene aceite. Entonces, ajá, exactamente. Entonces, ahí te das cuenta realmente, y como dices ahí, desde tiempos muy remotos se usa lo que viene siendo el incienso. Ahora, que hay de varios aromas que le han dado una variedad y ha habido combinaciones, bueno, esto se ha dado con el paso del tiempo, pero si nos vamos hacia atrás, la mirra y todo lo que viene siendo incienso se hacía desde mucho antes. Se ha visto que desde Egipto, don Cheto, desde lo que viene siendo las tumbas de los faraones, ya también ahí se ofrecía lo que viene siendo incienso. Pues claro, pues yo sé todo eso, yo, José Isaías. Ah, ¿sí? ¿Qué, güey? Todo eso, nomás que pues no quiero alegar aquí con esta gente. Bueno, ahí está. ¿Tenemos chance para una más? ¿O ya no? Ya nos vamos. José Isaías, ¿cómo te encontramos en redes sociales, querido? Sí, don Cheto, José Isaías, esoterista. Si quieren saber, y no, a lo mejor no tienen información, pero este sábado hay un eclipse. Si quieren tener más información del eclipse lunar que vamos a tener, beneficios y eso, síganme en mis redes sociales, que ahí vamos a tener mucha información del eclipse. El último eclipse lunar que tenemos este sábado, y mis redes sociales son José Isaías, esoterista, don Cheto. Todas las redes sociales. Oye, José Isaías, en tu página todavía, ahí tú vendes inciensos. Sí, ahí está, en el joseisayasoficial.com, ahí hay, y también, como digo yo, mi chino, en mi página o en cualquier otra, el chiste es tener fe, y todo el incienso sirve. Gracias, José Isaías, un abrazo grande. Ahorita continuamos con más. ¿Qué me ve así? ¿Cómo te veo? Me encanta cuestionar las cosas. Yo qué bueno, Harry, yo a ti, chino, yo, si tú supieras, hijo, así cuánto te perdí yo a ti la fe. No hay nada, nada que me haga a mí volverme a desilusionar de ti, vale. Yo te perdí la fe hace añales. That's kind of sad. ¿Por qué me voy a enojar si ya te perdí la fe? Como dijo la arrolladora. Yo ya te perdí la fe. ¡Ay, qué perra canción esa! ¡Sí, señores! ¡Estamos en vivo! Nomás diga que vamos con Otiche y regresamos. No, sí, vamos a regresar con Otiche, pues no le hace, pues, ¿qué tiene? Señores, ya hay muertos por el huracán Otis allá y desaparecidos en Guerrero. Ahorita vamos a hablar de eso también, del tiroteo de ayer, que empezó con 16 muertos y fue subiendo y subiendo y subiendo. Nada más pasa eso en este país, se lo juro. Yo digo, bueno, ¿qué? ¿Cuándo oyes en otros tiroteos en los países? Siguen los apagones por allá en Guerrero, pues se cayeron 58 estructuras de la Comisión Federal de Electricidad, pues todas. O sea, que no va a haber luz por un buen rato. O sea, ¿cuándo irá a haber luz? Bueno, como quiera que sea, eso vamos a hablar al regresar. En Notiche, deportes y toda la cosa, metió gol Santiago Jiménez. Y dos. Bueno, uno se lo anularon. ¿Sí? Sí, un anulado. Pero sí, de eso vamos a platicar al regresar. En Notiche, los controla la chica Ferrari, que está risa y risa ahí con su comadre. Pituca y petaca. Pituca y petaca aquí, Red y Stimpy, Pinky Celebro, la guayaba y la tostada, Tintán y Marcelo, y otras parejas allí. Viruta y Capulina. Viruta y Capulina. Tom and Jerry. Tom and Jerry. Hasta las perdidas son, hijas. ¿Quién más parejas así, perronas? Lo de la película Dumb and Dumber. Dumb and Dumber, ¿se acuerdan? Dumb and Dumber. Tommy, Pili Mili. ¿Usted no conoce a Pili Mili? No. Ah, está muy chavo. ¿Qué es Pili Mili? Pili Mili eran unas actrices que salían en películas como de... Pili Mili, no me acuerdo si salían en las de Capulina o las de Tintán, pero ¿dónde es ahí Pili Mili? No se las manejo. No, son pues de blanco y negro. Las estoy buscando, no las encuentro. Pili y Mili. Ah, creo que eran españolas, Pili y Mili. Pili, pero no me hagan mucho caso. Son españolas. Ah, ya las vi. Pili Mili, ¿qué año será aquí? ¿En los 50? Yeah, bro, I don't know, but it's old. 15, 1500. En los 60. ¿60? Ya. Yeah. No, ¿cómo le explico que todavía ni era parte ni...? Tú ya estabas a dos años de nacer, chino. Ya estabas. Don Chetuki. Ya nos vamos, Giselona. Ya, viejón, que tenga bonito día. Se nos viene noviembre. Ya oficialmente. Oye, de veras, tú ya estamos a 20. Oyes, ¿cuándo es Halloween? El 31. Ya. De hecho, la mayoría de las fiestas de Halloween son este fin de semana. Sí, desde el viernes. Yo estoy invitado a dos, pero no voy a ir a ninguna. Eso dices, mana, porque después te veo. No, pero es que realmente yo no preparé mi outfit y las fiestas que me invitaron es como de ir súper bien vestido y no nada más de llegar así en mezclilla y de negro. Pero todavía tienes tiempo. No, claro que no. Y además estoy cansadísimísimísimísimí. Y el próxima semana es mi cumpleaños, entonces olvídate. ¿A poco, sí? Sí. Prefiero guardarme. ¿Cuántos cumples? Voy a cumplir 40, señor. 41. La edad... La edad peligrosa. La edad peligrosa a los 41. No, pero ya lo que puede pasar es que me enderece. Es como 50. Ay, cállate, chino. Tú tienes 45 y te ves de 50. Tú te ves mucho más jodido que yo. Chino, mira, te ves, tienes y eres más grande que yo. Chino, serio. ¿Tú tienes 43? 43. No, es una edad perrona. He's lying. No, es cierto. Yo nací en el 82 y Chino nació en el 79. Nací en el 80. ¿El 79 y cuántos años tiene? El 79 tiene 44 años. 43, son 80. Va a cumplir 45, gracias. Oh, okay. Oye, es como pasa el tiempo de suerte, ¿verdad? Por favor. Bueno. No se quieran hacer las chispitas. Tú eres de una camada con mi sobrino, chino. No, ¿qué güey es? Sí. Un sobrino que tengo. Chino, si eres chaburruco, ya me di cuenta, no manches. Ah, no, joven no estoy, pero todavía aguanto. Ya sé que la Sofía todo el tiempo me dice, ay, estás casi de la edad del chino. Uy, le dije, uy, el día que nos veas a los dos en vivo vas a decir, mi tío, ¿cómo estás, amigue? Así nos vas a decir. Güey. Bueno, ya nos vamos, vale. No. Lo vamos. Tanta discusión. Tú te encantas, tú no vas pura risa, hija de la... Que se perrea machines ahí. Ya vámonos, señor. Que tengan un excelente resto. Estoy acá apuntando mis preguntas de mañana, que mañana quiero regalar otros 400, 500. Ay, las preguntas bien, papá, se manchó. Ah, de cuenta que lo regañó ahí y hizo puras de primaria. Lo que queremos es que la gente se siento que estaban bien. No, me parece que el día de hoy las preguntas para el tumbaburros eran las correctas. Así tiene que estar, así tiene que ser, porque lo que queremos es que la gente se lleve el dinero. No ponerle trabas. ¿Qué dígale? Muy bien. Hoy las preguntas. Good job, Don Cheto. Muy bien. No, siento que tuvieron. Estuvieron al nivel. Sí, a nivel perro. Ah, que me estoy apuntando. ¿Por qué la ratita perdió su colita? ¿Cuál ratita? ¿No sabes la canción? No. ¿No? Que planchaba. Por planchar su colas, ¿no? No. ¿Ves cómo está chaborroqueando ahí, machín? Así mejor que tú me callabas. Mañana, familia. Los quiero mucho. Muchas gracias por escucharnos. Si no les gusta, díganos. Y al cabo en este programa, nada más se hace lo que diga el viejillo bofón. Hasta mañana. Esto fue Don Cheto al aire.